En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Con toda seguridad que conocéis esta sintonía. Es la sintonía de La Rosa de los Vientos, la cadena Onda Cero. Desde ahora mismo, la 1:01 hasta las 4 de la madrugada, casi 180 los minutos que tenemos por delante. Os puedo asegurar que el primer invitado que vamos a tener esta madrugada va a dar mucho que hablar. Estáos atentos en Twitter. Podéis comentar lo que queráis, lo que deseéis, formular vuestras preguntas, emitir vuestras opiniones. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag. Almohadilla Rosavientos. También podéis hacerlo, por supuesto, a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. En la parte técnica está Marián Moreno, Borja de Jorge Cañaveras en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos os habla Bruno Cardeñosa. Tiempo para exponeros ya nuestro sumario. ¿Qué año tan intenso ha sido, desde luego? Fue prácticamente el día del trueno, el 11 de febrero de 2013, después de 600 años. Nada menos que 6 siglos se pasaron de la última vez que ocurrió algo similar. Un papa, un sumo pontífice, dejaba su cargo, abandonaba sin fuerzas, o eso decía. Pero aquello desató un auténtico terremoto, conspiraciones, ocultaciones, secretos, dinero. Hoy hablamos en profundidad de este asunto, pero hablamos con alguien que está dentro de la propia iglesia. Y que habla claro, muy claro, ataos. Nos visita el sacerdote Jesús López Sáez. Es muy crítico con la iglesia, con el poder del Vaticano. Insisto en que estáos atentos. Junto a él también va a estar un historiador que ya nos ha visitado en otras ocasiones. Conoce perfectamente los entresijos del Vaticano, los entresijos de la iglesia. Se trata de Juan José Sánchez Oro. Pero ni mucho menos será el único de los argumentos que tendremos esta madrugada, en la que también nos visita el antropólogo José Antonio González Alcantuz. Es catedrático de la Universidad de Granada. Hace muy pocas semanas estaba en Detroit. Hablaremos de este asunto en la sección Un Mundo Feliz, porque Detroit era una ciudad próspera, con riquezas, rascacielos, inmensa. Hoy está en ruinas, como si hubiera sufrido un bombardeo. El pasado jueves, el alcalde de esta localidad, el alcalde de Detroit, firmó su defunción, firmó la bancarrota. Detroit prácticamente ha dejado de existir. Y en el gabinete de curiosidades os hablamos de 2001, de la Odisea Espacial, una obra mítica, una película mítica. Será la protagonista en el gabinete de curiosidades con Silvia Casasola. También esta madrugada tendremos El Buscador. Os anticipamos, por ejemplo, uno de los titulares: los gigantes de Internet se unen. Las empresas más importantes lo hacen. ¿Y para qué? Piden al gobierno de los Estados Unidos transparencia, eso sí, después de haber colaborado con ellos. Y además, en las Crónicas del Misterio, Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández os hablan de los poderes de la mente. También conversaremos esta madrugada con dos auténticos especialistas que nos hablarán sobre los CSI españoles. Desde luego, intentamos que el programa de esta madrugada sea espectacular. Lo vais a recordar durante muchísimo tiempo. Con toda seguridad, os va a encantar. Y como todos estos domingos son diferentes, estamos ya metidos de lleno en el mes de agosto, en el mes de julio, en el verano. El mes de agosto falta todavía un poquito, pero todos los domingos de este verano tenemos también personaje oculto. Nos lo presenta ya mismo. Nos lo presenta Silvia Casasola. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, queremos tener estos detallitos que a lo largo de la temporada lo hemos tenido el sábado, pues ahora en la jornada estival en julio, pues también los domingos. ¿Por qué no? Que sabemos que tenemos ahí muchos oyentes pendientes. Y vamos a ir, si te parece, con las primeras pistas. Nuestro personaje de hoy nació en Canadá, pero es de origen irlandés. Vivió en una zona semirural hasta que al final se trasladó a una gran ciudad. Primero estudió ingeniería, más tarde literatura y arte. Ejerció de profesor de literatura, pero en realidad era un auténtico filósofo. ¿De quién estamos hablando la noche de hoy? Bueno, pues ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o en almohadilla rosavientos en Twitter nos podéis decir quién es. Y bueno, pues nada, a ver si tenéis suerte. Poneos el cinturón, la 1:07, hoy comenzamos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Intensos poco. Ha sido un año en donde la información respecto al Vaticano ha acaparado nuestra atención desde el primer momento, porque hace 600 años que un papa no dimitía. Hemos vivido un momento similar. No sabemos qué nombre podemos darle a esa dimisión, a esa renuncia. Ahora vamos a hablar un poquito sobre este asunto, pero desde el primer momento pensé en qué opinaría un sacerdote de Madrid, en Jesús López Sáez, crítico con la curia, con algunas de las cosas que pasan en el poder religioso, autor de libros como Juan Pablo I, Caso Abierto, o Juan Pablo II, El Día de la Cuenta, y anteriormente había estado en alguna ocasión con nosotros, preside la Asociación Comunidad de Ayala, es una voz más que autorizada dentro de la iglesia, pero que si nos lo permite, no se casa con nadie. Hoy lo tenemos esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, Jesús López Sáez, muy buenas. Buenas noches. Jesús, yo me preguntaba, ¿qué es lo que estarías pensando tú? Porque lo que ha sucedido en la iglesia durante este 2013, en los primeros meses, a raíz de la dimisión, o como le queramos denominar, o renuncia de Benedicto XVI, del cardenal Ratzinger, ha sido algo verdaderamente histórico. Lo vamos a estudiar siempre, ¿eh? Pues algo increíble para mí y para tanta gente, pues una sorpresa total, rotunda, mayúscula. O sea, no nos esperábamos una cosa así que podría llamarse como la gran renuncia, o en italiano el grande rifiuto, que se produjo pues hace más de 700 años. Fíjate, o sea, no se producía una cosa así, por tanto nos ha pillado pues un poco desacostumbrado. Mucha gente pregunta cuando ocurren determinadas cosas tan importantes como esta, ¿dónde te encontrabas? ¿Qué estabas haciendo? Sí. ¿Y qué pensaste cuando recibiste la noticia? Pues sí, ciertamente fue el 11 de febrero, no se me olvida, sí. ¿Y cómo la recibiste? Se había hablado, siempre se ha hablado de las renuncias de los papas, se hablaba de la renuncia por cuestión de salud, se hablaba en su momento Juan Pablo II, también se había hablado de Benedicto XVI, pero era algo que no nos lo creíamos. Pablo VI, ya en tiempo de Pablo VI, ya se habló de la posibilidad de renuncia de Pablo VI, pues que estaba en el ámbito pues de la forma de pensar después del concilio, y se hablaba de Celestino V, que fue precisamente el papa que renunció, el del gran rechazo, la gran renuncia, el gran rifiuto, ¿no? O sea, se ha venido hablando, pero una cosa es que se venga hablando de la posibilidad, y otra cosa es que de hecho suceda. Porque no había ninguna rumorología entre el ámbito eclesiástico de que se pudiera dar un caso así, en el caso de Benedicto XVI. Algún obispo italiano en realidad había, dada la situación, había formulado la posibilidad de que eso pudiera suceder. Quizá conociendo... Pues en el fondo, porque lo que de hecho, los motivos que le han... Porque eso decir que no tiene fuerzas, pues a los 85 años está... Menos tenía Juan Pablo II, evidentemente. Menos Juan Pablo II. ¿Qué más hubiera querido el Papa Wojtyla que tener las condiciones de salud que tenía En ese momento, Benedicto XVI, o sea que eso no cuela, no cuela realmente eso de que las fuerzas, no, lo que hay que buscar pues en la situación de fondo del Vaticano, lo que se ha encontrado, lo que evidentemente que él tenía una decisión de hacer limpieza, de purificación, por así decir, dentro de la Iglesia, pues. Pero todo está claro que él no se ha atrevido, que lo haga otro, vamos. En tus libros mencionas una serie de personajes, una serie de hechos, una serie de circunstancias en la curia, en el máximo órgano de poder dentro del Vaticano, en todo el entorno de cada uno de los papas. Mencionas una serie de nombres y una serie de circunstancias en libros que son extraordinariamente críticos, pero son una serie de nombres y una serie de circunstancias que se han seguido repitiendo. Todo está como anclado desde los años 70. Siguen las mismas situaciones. Y yo no sé si esto puede ser un antes y un después. Claro, una de las cosas más impresionantes de lo que está pasando ahora es que está emergiendo la situación que Juan Pablo I, con la que quiso cortar Juan Pablo I, está emergiendo justamente y ya se está reconociendo como que algo hay que hacer. Pero evidentemente vuelven a aparecer en los años 70, los 80, los 90, los mismos problemas y sigue. Eso es, vamos a ver quién se atreve a poner el cascabel al gato, a ver si, porque evidentemente el Papa Francisco ha tomado ya una serie de decisiones en orden a la pederastia y en orden a la limpieza dentro del banco del Banco Vaticano. Ha tomado ya una serie de decisiones, pero vamos a ver, hay que dar tiempo al tiempo para ver cuáles son los frutos. El Banco Vaticano planea desde el principio en tus trabajos, en Juan Pablo I, caso abierto que se acaba de publicar en italiano, es un tema que planea desde un principio, y sobre este asunto también. De hecho, antes, muy poco antes de la renuncia de Benedicto XVI, había habido determinadas transformaciones. Después, en ese periodo entre dos papas, en ese periodo extraño, también ha habido unas decisiones por parte de Benedicto XVI que luego han continuado con el Papa Francisco. Mayo del año pasado fue tremendo. Claro, cuando fue el nombramiento del último que director. Que si el mayordomo es detenido, claro. El mayordomo, que si los papeles que se dan a conocer, uh-huh. Que si se destituye al presidente del Banco Vaticano, Gotti Tedeschi, en fin, toda, etcétera, etcétera, que salen un poco todos los papeles. Que aquel mes de mayo yo creo que preparó la situación de la renuncia, con todo el informe que después se le pasó a Benedicto XVI, pues para todo indica que llegó a la conclusión pues que esto que lo haga otro, que yo no puedo, me desborda, en fin. La última vez que estuvimos charlando, hablamos del libro Juan Pablo II, Se pedirá cuenta. Ahí mencionabas la muerte de Juan Pablo I, hablabas del Banco Vaticano. Muchos se preguntaban, y yo me lo sigo preguntando, ¿la Iglesia no ha tomado represalias contra tus trabajos, contra tus libros? Porque tú sigues dentro de la Iglesia, sigues trabajando, sigues siendo un sacerdote más, pero dentro del propio Vaticano, dentro de la propia Iglesia, no es fácil encontrarse voces tan críticas. Sí. Es curioso porque estamos hablando del año 2002, del Día de la Cuenta de Juan Pablo II Asamen. Cuando yo tenía este manuscrito, yo suelo enviarlo, al obispo de Ávila, porque yo soy de la diócesis de Ávila, y a los obispos de Madrid, porque estoy en Madrid, no pidiendo sino sencillamente por informar. Si algo tienen que decir, que lo digan, pero yo tomaré las decisiones que crea oportuno tomar, pero lo envío anticipadamente. Entonces lo hice así en 2002, y el que era entonces obispo de Ávila, que ahora está en Almería, me envió una carta diciendo que en cuanto saliera el libro a la calle me retiraba las licencias ministeriales, es decir, me retiraba el carné de cura. Yo lo que hice fue coger el manuscrito, se lo envié a Juan Pablo II, le dije: esto está pasando, esto es un caso de represión más, yo tengo como criterio lo que aparece en los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y yo estoy dispuesto a seguir adelante, usted verá lo que hace. Entonces, fuera por lo que fuera, el obispo entonces de Ávila fue trasladado, salió la noticia una semana después que era trasladado a Almería. Y así me libré, porque el libro salió primero de forma privada, y después de forma pública, y yo sigo con el carné de cura. Justamente hay un detalle curioso, y es que el día que murió Juan Pablo II, el 2 de abril de 2005, nos llegó la noticia. Entonces sí me acuerdo dónde estábamos, estábamos en la Eucaristía de la Comunidad el sábado, y llegó por móvil la noticia de la muerte. Aquel día se leía en todas las iglesias, aquel sábado, el pasaje que yo le envié, hechos de los Hechos de los Apóstoles: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos llamó mucho la atención y desde luego nos alegramos de la coincidencia o de la señal. En realidad, antes has hecho varios momentos, has subrayado con el tema de Benedicto XVI, que le desbordaba y que decía que lo haga otro, como que no se atrevía. Pero claro, los antecedentes a las posibles esas cloacas que se hablan tanto del Vaticano, esos cuervos que están por ahí andando, sí, ¿podrían coger y concretarlas en la figura de Pablo VI? En la figura de Pablo VI, no sé, no entiendo si en qué medida Pablo VI vivía una situación parecida, ¿quieres decir? O... No, a la hora de, pues por ejemplo, Pablo VI. Sí, estoy hablando del Banco Vaticano. Ah, bueno, eso estaba ya entonces, claro. De cuando se estaba intentando... Eso estaba en tiempo de Pablo VI, eso se hizo en tiempo de Pablo VI, ahí estaba su secretario Pasquale Bachi, que ha sido precisamente uno de que en los años 70, 80 y 90 pues ha seguido ahí, y esto ha sido publicado en Italia, en el libro de Gianluigi Nuzzi, pues en fin, ha salido que lo que quiso cortar Juan Pablo I ha seguido de una u otra forma, incluso con las mismas personas durante 10, 20 años, etcétera, etcétera. Y sigue todavía, porque el problema al final es que existe un Banco Vaticano Alternativo, un IOR, Instituto para Obras de Religión, es decir, el Banco Vaticano. Este obispo que ha sido detenido ahora hace unos días, Nuncio Scarano, porque intentaba sacar dinero de Suiza, etcétera, etcétera, ha declarado ante la Fiscalía de Roma, ha declarado que existe un IOR alternativo, es decir, un IOR B, es decir, que hay una serie de cuentas que no se controlan. Fíjate, y ese es el problema. Lo que es aquí es, por allá, ejemplo, en el fondo, detrás del dinero hay hombres, pero muy hombres, ¿eh? Sí, sí, sí. Con sí, todas sí, las debilidades de los seres humanos, sí, sí, cuando, sí, cuando se toca el dinero, fíjate. Qué cosas. Oye, está también esta noche con nosotros, él es historiador, ha estado en alguna ocasión a lo largo de esta temporada en La Rosa de los Vientos, Juan José Sánchez Oro. Muy buenas noches, Juanjo. Hola, buenas noches, Bruno. Juanjo, una de las cosas que se puede pensar en los historiadores, nos lo comentaba hace tan solo unos instantes Jesús López Sáenz, 600 años. Fíjate, cuando dimitió o cuando renunció el anterior papa a hacerlo, del anterior a Benedicto XVI, no existía todavía la imprenta. Y ahora nos hemos empezado a enterar, y nos hemos enterado de lo que ha sucedido cuando la imprenta ha dejado ya de existir, prácticamente. Nos hemos enterado gracias a la tecnología digital, fundamentalmente. 600 años, yo creo que nos tenemos que dar cuenta que hemos vivido un acontecimiento histórico, un acontecimiento que va a estar para siempre en los anales. Y los historiadores, que nos lo ha mencionado, y me lo mencionaba en un correo, Jesús, la importancia del nombre de los papas, que es uno de los temas de los que nos hablabas en una de las conversaciones que mantuvimos. Nadie esperaba que se llamara Francisco. Sí, bueno, la verdad es que algo comentaron, pero bueno, como se comentaban tantas cosas, sobre la posibilidad de que efectivamente fuera un santo el que marcara el nombre de este nuevo papa. Es cierto que, claro, es toda una declaración de intenciones, porque marca una idea muy, muy cerrada de lo que quiere ser el pontificado, pero también yo lo que veo, y un poco ya entrando también en la conversación, es que una cuestión son los asuntos de palacio, que es lo que parece que ahora mismo se ha remangado el Papa y está ahí acometiéndolo con gran entereza. Y otra cuestión también son, bueno, que la nave de San Pedro tiene que navegar por muchas aguas, ¿no? Y el mar está muy turbulento dentro de lo que es el mundo de las religiones en todo el planeta. Eso me da que pensar que no sé hasta qué punto algunas cosas que quizás queramos que pasen desde la perspectiva europea, que estamos moviéndonos dentro de la democracia, dentro de unas... donde aquí, por ejemplo, encajó muy bien en la gran mayoría de los países lo que fue el Concilio Vaticano II, quizás fuera, en otros lugares, donde tienen que también competir el clero con otras religiones muy emergentes, pues no se puede llevar a cabo. Entonces no sé hasta qué punto lo que sería arreglar las tuberías de San Pedro va a quedar luego reflejado en lo que sería la teología, que es otra de las grandes cosas por las que también los grandes eruditos de la Iglesia aquí en Europa están también luchando, ¿no? Porque lleguen esas, bueno, pues algunos de los determinados valores que hay dentro de la democracia, ¿no? Pues también, bueno, se asienten dentro de lo que sería la doctrina de la Iglesia. Entonces no sé hasta qué punto ahí, por determinados gestos que están ocurriendo en estos 4 meses prácticamente que lleva el Papa, se van a llevar a cabo o no. No lo tengo tan claro. Estamos, Jesús, ante una nueva etapa en el Vaticano con el Papa Francisco, de nombre tan significativo. Yo creo que sí, que estamos ante una nueva etapa. Entre otras cosas, por ejemplo, cuando se detiene a este obispo Nuncio Scarano, el portavoz vaticano, pues entonces dice, bueno, pues nada, que la justicia siga adelante. Mientras que antes lo que se hacía era proteger a Marcinkus, al Marcinkus de turno. Evidentemente hay una época nueva. Vamos a ver hasta dónde. Sí. Porque una cosa son los gestos y otra cosa son las decisiones, que evidentemente ya va tomando decisiones, pero hay que esperar para ver un poco el calado, los frutos, lo que de hecho se hace. Pero bueno, ya solamente por el nombre no cabe duda que es original. Eso de llamarse Francisco, yo creo que tiene una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de un papa más pobre y más evangélico, que casi parece una contradicción ser papa, según lo que, pues si miramos históricamente, pues todo el segundo milenio, por ejemplo, pues parece una contradicción, una paradoja, pues ser papa y llamarse Francisco. Y ahora que ya no exista tanta protección, ¿crees que podremos llegar a saber algún día qué es lo que pasó con Juan Pablo I? Bueno, pues ese es uno de los datos también que por un lado está emergiendo, porque el problema del Banco Vaticano está ahí cada vez más por diversas circunstancias, pues entre otras porque también desde Europa pues se dice, a ver, que ese banco tiene que ser un banco que pueda entrar en la lista blanca de los bancos decentes. A ver, ese banco. Es decir, que hay una serie de circunstancias que influyen. Pero bueno, también hay que ver un poco lo que todo esto pues da de sí. Porque hay que dar un cierto tiempo. Retomando lo de los nombres, en el fallecimiento de Pablo VI estaba la duda si se elegía a qué papa, ¿no?, en el cónclave. Y las apuestas estaban, creo recordar, con el papa Wojtyla y con Juan Pablo I, y sí, contra todo pronóstico, sí, salió Juan Pablo I. Sí. Esas luchas de a ver a quién se elige, eso luego me imagino que también crea una tendencia en la política correspondiente que se va a llevar en el Vaticano. Bueno, en el caso de Juan Pablo I, prácticamente, aunque no fuera del dominio público, pero prácticamente en determinados medios, pues estaba claro que Pablo VI había hecho como una investidura pública de Luciani, de Albino Luciani, cuando en Venecia le puso ante 20.000, en la plaza de San Marcos de Venecia, ante 20.000 personas, le puso la estola diciendo, usted es una inspiración, usted merece esta estola, por una serie de circunstancias. ¿Y qué es lo que había hecho el obispo Luciani? Pues entre otras cosas, hacer un estudio sobre el control de natalidad, por ejemplo, y que se acercaba más a la posición de la comisión, la posición que Pablo VI había encomendado a una comisión de expertos, de 75 expertos, teólogos, moralistas, ecólogos, sociólogos, etcétera, unos total de unos 75 que se reunieron en el Colegio Español de Roma. Yo entonces estaba allí estudiando, y entonces pues todo eso pues salía fuera, todo eso salía en los pasillos, todo eso seguíamos un poco, y la comisión llegó a decir pues que el control de natalidad, si no era abortivo, el control artificial, tenía la misma, desde el punto de vista cristiano, tenía evangélico, tenía la misma moralidad que el control natural. Esto es a donde llegó la comisión, la mayoría. Pero luego Pablo VI se quedó con la minoría, con la posición minoritaria, y así salió en el año 68 la Humanae Vitae, que prácticamente pues ha creado un problema de conciencia para mucha gente, y que viene resumiendo mucho a decir que cada acto matrimonial debe quedar abierto a la fecundación, y que si no, poco menos que pecado mortal y tal. Una cosa pues realmente insostenible, porque con la Biblia en la mano no se puede llegar tan lejos. que digas un sacerdote no deja ser, no deja de ser, por lo menos de mover conciencias, pero yo creo que es bueno, porque sí, igual pensamos, bueno, pero que mira, dentro de la iglesia, fíjate, se creen, fíjate, otras, pero cosas yo, distintas, yo tengo, ¿no? yo tengo una conferencia del obispo Luchani, uh-huh, que termina diciendo sobre el control de natalidad, y un poco antes de salir, porque él estaba convencido de que Pablo VI iba finalmente a tener una postura más liberadora, y termina, porque me la enviaron desde Venecia, Camilo Basotto, periodista veneciano, amigo de Juan Pablo I y amigo personal mío, me lo envió, yo tengo la cinta, termina diciendo, esperemos que el Papa Pablo dé una palabra liberadora. Entonces él tenía una postura abierta, por ejemplo, en este tema, pero tenía también una postura firme en lo que a negocios, a los escándalos dentro de la Iglesia, porque lo había hecho así en Vittorio Veneto, porque lo hizo en Venecia y lo iba a hacer. Y entonces, sabiendo todo eso, Pablo VI le dice, es una inspiración, usted merece. Entonces, lo de Juan Pablo I estaba de alguna forma decidido, estaba por esa investidura pública de Pablo VI. Otra cosa es lo que pasó ya después de la muerte extraña de Juan Pablo I. Quiero incidir un poco, sí, en el tema de la mujer, que antes hacía mención Juanjo. Sí. Hubo una mujer importante, que era una monja, que atendía a Juan Pablo I, y esa monja le encontró a Sor Vincenza, sí. Le encontró a Juan Pablo I en esos momentos de, pues, antes de que certificaran la muerte, y luego creo que la dijeron que no comentara nada. Sí, sí, claro, se la impuso un voto de silencio. ¿De silencio? Camilo Basotto, el periodista veneciano, amigo de Juan Pablo I, amigo mío también, yo tengo, hasta murió en 2003, pero durante del año 87 hasta 2003 pues hemos tenido una correspondencia muy en contacto. Estuvo dos veces con ella y en una de ellas se le echó a llorar. Y Camilo no sabía qué hacer, y es que entonces todavía no se sabía, habían contado la historia de que había sido el hallazgo del cadáver lo había hecho el secretario John Magee, es decir, esa es la historia que nos habían contado, y si esto le creaba un problema a Sor Vincenza, el mundo debe conocer la verdad, y entonces se lo contó a Camilo Basotto y se lo contó a David Yalov, que ha sido el que investigó primero, durante 3 años publicó el libro En nombre de Dios, pues esa es Sor Vincenza, y luego Camilo publicó su libro, El mio cuore ancora a Venecia, Mi corazón está aún en Venecia, y ahí hay una serie de testimonios importantes, el de Sor Vincenza. Y está también el testimonio de la persona de Roma, es decir, Pironio, sobre las decisiones que había tomado Juan Pablo I, entre otras, cortar los negocios vaticanos. Y justamente desaparece. Hay asuntos como el tema de la autopsia y todo eso, que sobre eso hablamos en el libro también, podríamos hablar. Una dosis fortísima de un vasodilatador. Todo esto, Juan Pablo II debería haberlo aclarado. Porque si no, estamos ante otro encubrimiento más de un grave asunto. Y claro, es un escándalo, pues, que encima se le considere modélico, papa modélico. Y todo esto el Papa Francisco, pues, con la prisa que tendrá sus motivos, se ha dado en la canonización. Resulta que, tal y como apareció, con las frases que decía, que Dios os perdone lo que me habéis hecho, los gestos y todo eso era Juan Pablo I. Pero aquí tiene un desafío muy grande el Papa Francisco. Es decir, ¿qué va a hacer? Es decir, ¿se va a aclarar de una vez lo de Juan Pablo I? También se habló de un informe relacionado con Juan Pablo I. Se ha hablado del informe de Benedicto XVI que pasó a manos del Papa Francisco, en donde estaba la verdad de todo, pero ya existía una verdad que tuvo el sucesor de Juan Pablo I, es decir, Juan Pablo II, sobre las decisiones que había tomado en esos 33 días o que pretendía tomar el claro, Papa Juan Pablo claro. II, que además lo encontramos en tu página web de inmediato en cuanto lo abrimos. Ese, ¿no?, es el informe de la persona de Roma, interesantísimo. Para mí, yo ya lo he dicho, el cardenal Pironio, un hombre de la confianza de Albino Luciani, de Juan Pablo I, pues él, precisamente lo que está ahí son las decisiones que ya había tomado, pues la reforma del Banco Vaticano, la destitución de su presidente Martículo, es decir, lo que sería actual hoy día, la reforma de la curia, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto estaba ahí tomado. Bueno, pues todo esto Juan Pablo II se lo ha tapado, se lo ha callado. Y es sorprendente, pues, que habiendo tapado otras cosas, pues a nivel de pederastia, pues estamos hablando de Maciel, que ha encubierto de una u otra forma, encubierto el asunto Maciel y el problema de la pederastia, pues este otro asunto también, es decir, ha encubierto una serie de temas gravísimos, la muerte de Juan Pablo I. Por eso resulta muy sorprendente, causa perplejidad e incluso escándalo en muchos ambientes, la canonización de Juan Pablo II, teniendo en cuenta que ha supuesto en relación al concilio un paso atrás, ha dado un marcha atrás como los cangrejos. Y entonces eso no es un modelo justamente a poner, desde ese punto de vista no es modélico. El Concilio Vaticano II dijo pues que había que volver al Evangelio, que había que volver a las fuentes, a los hechos. Bueno, todo eso ha supuesto es volver más hacia el Vaticano I, hacia el preconcilio, una involución, una marcha atrás. Por eso causa perplejidad y escándalo pues esta canonización, que ahora se nos... Esto es un poco la cuadratura del círculo, como nos lo ponen a Juan XXIII, la canonización de Juan XXIII y la de Juan Pablo II, pues es la cuadratura del círculo, es decir, el Papa de la renovación y el Papa de la involución. Esto es una de las señales ambiguas que está dando el Papa Francisco, a pesar de llamarse Francisco. No deja de ser contradictorio, ¿no? Un Papa progresista como sí, es Juan Pablo, como es Juan XXIII, y un Papa que supuso una involución en las creencias, en los dogmas, claro. Pero quizás una forma de disimular, ¿no? Un escándalo para todas las personas que habían creído en la renovación del concilio. Pero por otro lado, tiene la continuidad del nombre, que normalmente cuando un papa elige el nombre del anterior es como que va a llevar un estilo similar. Y por otro, de cara... Bueno, pero eso es para quien se lo crea. Claro, claro, es un poco hipócrita por lo que nos está diciendo. Porque eso de los nombres, el hábito no hace al monje, y el nombre no hace al papa. Ahora Juanjo nos comentará alguna cosa más, pero es que por otro lado también de cara a la opinión pública sido un papa muy mediático. Hasta que hemos ido descubriendo que Juan Pablo I un palito, Juan Pablo II dos palitos, que había mucha diferencia entre el primero y el segundo, pues se ha necesitado tiempo también para, pero bueno, a estas alturas ya es justamente lo contrario. Y una de las responsabilidades que hay que pedirle justamente es ¿qué pasó con Juan Pablo I? Claro. Que eso vamos a intentar Antes de estar resuelto eso, pues se debería parar la canonización. ¿Y qué pasó con Juan Pablo I, en tu opinión? Bueno, pues sencillamente que había intentado tomar... ¿Fue asesinado? Sé que es muy difícil. Sí. Había intentado tomar justamente las decisiones que han podido comprometer, si lo hubiera hecho Benedicto XVI, se ha llegado a hablar incluso de esos niveles de posible, se llegó a hablar de posible asesinato, que se puede entender en la medida en que se oponga a determinados intereses de fondo que hay ahí. Y eso es lo que sencillamente había decidido justamente hacer, lo que no sabemos si hoy se va a poder hacer. Es decir, la limpieza, el echar a los mercaderes del Templo Vaticano, y eso es lo que hizo Juan Pablo I, tomar esa decisión y por tanto tomar la decisión de destituir a Martínez, reformar la curia y reformar el libro, es decir, lo que hoy no sabemos si se va a poder conseguir, porque entre otras cosas no sabemos si el Vaticano puede cambiar. Hombre, yo creo que sí, que en lo respectivo a lo que es el Instituto de Obras Religiosas, lo que es la Banca Vaticana, creo que sí que es posible que ahora se pueda hacer esa reforma, porque no le queda más remedio, porque también ha cambiado mucho el contexto internacional. El Banco Vaticano... Algo ayuda. El Banco Vaticano nace en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, se potencia con el tema de la Guerra Fría, y allí intervienen mucho los americanos, y se sabe, para intentar apoyar a la democracia cristiana en Italia frente a lo que eran las fuerzas de izquierda, que se temía que pudieran, bueno, pues asentarse de manera casi hegemónica dentro de lo que era la República Italiana. Entonces, eso, ahí es donde realmente aprende la Banca Vaticana, digamos, a hacer esos tejemanejes, esa Banca Vaticana B y todos esos enredos, que como ha sido siempre absolutamente opaca, pues no se sabe muy bien qué es lo que había adentro, pero sí que tienen la destreza para hacer todo ese blanqueo de dinero. Lo que ha ocurrido ahora es que ya no tenemos la Guerra Fría, y también el contexto internacional y la ruptura de los partidos políticos en Italia pues ha creado también un escenario político bastante distinto, ¿no? En cuanto a las alianzas quizás entre los católicos y la política, quizás, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? Creo que eso ha cambiado. Entonces, me imagino que también, además ahora mismo hay determinados bancos internacionales que, por ejemplo, han negado, si no me equivoco, lo de el pago con tarjeta de crédito. O sea, que hay una presión en distintos frentes que no va a quedar, que no la habría seguramente cuando Juan Pablo I, en el sentido contrario, seguramente ahí la que habría sería que todavía estábamos en la Guerra Fría. Era un escenario muy distinto y ahora todas esas cadenas se han ido soltando y seguramente sea más fácil poder meter mano a este asunto, ¿no? Considero. Bueno. Está claro que Benedicto XVI ha promovido, en su última etapa, ha promovido la purificación del templo en ese sentido, la limpieza dentro del Banco Vaticano, limpieza dentro de la Iglesia, lo ha promovido. Y por eso justamente se han creado ahí dos grupos de poder. Por un lado está la Secretaría de Estado, y mientras sea Estado el Vaticano, pues hay un pues de alguna forma cambia lo que debe ser la Iglesia. La Iglesia no es un Estado, sino debe ser una comunidad. Es decir, ahí hay un instrumento de poder enorme y además de tipo absoluto. Y ahí es la Secretaría de Estado, por un lado, la que estaba pues todas esas cuentas cifradas en el IOR, todo eso está protegido. ¿Por quién? Pues todavía queda por ver qué pasa con los secretarios de Estado, es decir, quiénes han estado ahí de alguna forma impidiendo lo que quería hacer Benedicto XVI. Pues hay dos nombres que aparecen: el secretario de Estado anterior, Sodano, y el actual Bertone. Es decir, ahí hay una, el secretario de Estado, sea quien sea, representa el poder absoluto del Vaticano, y mientras eso no se arregle, es decir, todavía dentro de las decisiones del Papa Francisco queda por ver qué es lo que pasa con el secretario de Estado. Y es que encima del secretario de Estado, cuando murió Giulio Andreotti, que durante muchos años fue primer ministro, Francesco Cossiga, que fue ministro del Interior suyo durante el caso Aldo Moro, pues dijo una cosa muy clarita, y es que Giulio Andreotti había sido el secretario de Estado permanente del Vaticano, pero como secretario de Estado permanente del Vaticano, si no lo ha sido nunca. Quiere decir que había un poder, que Andreotti ha sido un poder por encima del secretario de Estado. En último término, para decirlo de otra forma, es lo que Juan XXIII dijo al llegar al Vaticano: aquí hay gente que manda más que yo. Qué difícil tiene que ser para un sacerdote admitirle, por ejemplo, que una figura como Giulio Andreotti, que ha fallecido hace poco, se han recordado algunas cosas, pero que presumiera tanto de su religiosidad, de sus creencias, de la cantidad de veces que iba a misa, que comulgaba. Tiene que ser sorprendente, porque sabemos muchas cosas sobre Andreotti, ¿eh? Sí, para mí es un... En fin, todo esto resulta escandaloso, pero por esto mi actitud es justamente la de acudir al Evangelio, a esa página de la purificación del templo. Es decir, este Andreotti ha representado un poder por encima del poder vaticano, y que justamente pues ha parado muchas cosas durante años. Y bueno, pues todo eso, claro, Benedicto XVI, por un lado, quería la limpieza, la purificación, pero por otro lado tenía su secretario de Estado, con el que al parecer no ha podido. Y ahí ha habido luchas de poder, porque por un lado está el secretario de Estado y lo que hay debajo y arriba del secretario de Estado, y por otro lado está pues esa necesidad de transparencia. Pero está, por otro lado, la opacidad propia del Estado Vaticano y del secretario de Estado. Pero esa necesidad de transparencia ha sido promovida por Benedicto XVI, es decir, por ambos, y entonces ha habido cosas que parece, y cómo es posible que, obedeciendo de alguna forma los dos al mismo Papa, los dos sectores, pues no se pongan de acuerdo. Pues porque en cierta manera quería y no quería. Es decir, mientras tengas un secretario de Estado que te o una secretaría de Estado o un Estado de la secretaría que te marca en una dirección y que es un poder prácticamente intocable, pues bueno, a ver cómo consigues lo otro, que es la cuadratura también del círculo. La autoridad de información financiera, pues ha habido toda una serie de personas que han estado funcionando en esa línea de transparencia y que han sido defenestrados, por ejemplo, pues Gotti Tedeschi, el que era presidente del Banco Vaticano. ¿Dónde? Lo que quería era la limpieza, justamente, y además de teniendo en cuenta la orientación de Benedicto XVI. Precisamente, ¿dónde situamos a Benedicto XVI? Porque en un principio lo asociábamos mucho respecto a sus cargos. Fue secretario general, fue máximo representante de la doctrina de la fe, de la moderna Inquisición. Sí. Lo asociábamos mucho a la figura de Juan Pablo II, pero sus últimas decisiones nos han acercado un poco al del primer palito, ¿no? Sí. Y en el libro mío, Juan Pablo I, Caso Abierto, tengo un capítulo dedicado a Ratzinger y digo que hay un proceso interior en él, antes de que sucediera la renuncia, que ha habido un proceso interior en él durante un cierto tiempo que se manifiesta en libros encuesta como Sal de la Tierra o Luz del Mundo, pues se ve que tiene una posición de teológica que no la había tenido nunca, de alguna forma pues más cercana al Evangelio. Es posible que ese proceso interior le haya llegado a una situación en la que ha visto que era imposible o que se ha considerado ante un dilema moral, y la solución, si no podía, la solución que ha hecho ha sido de decir, pues me voy. Como historiador, ahora que quiero hablar con Jesús también de sus actividades, que son muchas y son preciosas en la comunidad de Ayala y en diferentes asociaciones que hay en torno a él, como historiador que eres, Juan José Sánchez Oro, en cierto modo representa, Jesús, un poco a los primeros cristianos, ¿no? A esa necesidad de basarse en palabras sencillas, pero que hay que ponerlas en práctica, aunque sea con hechos complicados de llevar a cabo. Es que, bueno, la Iglesia siempre lo que ha tenido a lo largo de la historia son distintas sensibilidades. En amplio espectro ha llegado a bendecir a ejércitos y a consolar a las víctimas, o sea, no tiene ningún reparo, ¿no? Y eso lo sabemos, igual que hay gente que vestía la púrpura, pues hay quien iba con un hábito de lo más humilde, o sea, que ha tenido esos problemas. Si vamos ya, por ejemplo, al caso de la mujer, pues ya casi podríamos hablar que casi la primera víctima de la Iglesia ha sido la mujer, y todavía no sé si ha conseguido resucitarla, ¿no? Porque sigue estando ahí arrinconada dentro de lo que es, pues todo lo que son los distintos estamentos de la Iglesia. Entonces, sí, efectivamente, ese también es el gran problema que yo le veo también a la Iglesia, y sobre todo quizás si hablamos del Vaticano. El Vaticano siempre ha necesitado una especie como de hermano mayor, alguna potencia de algún tipo, bien económica, sobre todo política, tradicionalmente, que actuara como de brazo armado o como de guardaespaldas en muchas ocasiones. Y por eso siempre ha tenido, digamos, una gran influencia ideológica, pero salvo, bueno, el poco territorio que tenía, que eran los famosos estados vaticanos hasta el siglo XIX, que era, digamos, su base más firme territorial, el resto del tiempo siempre ha dependido de algún emperador, bien sea el emperador romano, ¿no?, el primero de todos, bien sea Carlomagno, posteriormente incluso pues en la época del Imperio Español, siempre ha tenido eso. Y, por ejemplo, pues actualmente, por lo que cuentan, se nutre bastante de los Estados Unidos, que es el gran granero económico, ¿no?, de donde se supone que recibe pues la mitad de los ingresos, ni más ni menos, ¿no?, por diferentes vías. Entonces, claro, y luego con lo que hemos estado comentando un poco también de ese papel tan interesante que ha desempeñado la Banca Vaticana en el juego de ajedrez que ha sido la Guerra Fría durante tantos años. O sea, que todo eso le crea una serie de complejos muy grandes, y yo siempre he pensado que los que, digamos, podrían cambiar o transformar o tienen una idea más clara de lo que es la Iglesia, sin embargo, son los que más o menos siempre han renunciado al poder, que son todas estas personas sencillas que lo tienen muy claro, tienen una idea que a lo mejor bajo ese punto de vista se asemeja más al Evangelio original, aunque es cierto que siempre la Iglesia se ha reformado muchísimas veces y siempre dice que está volviendo a la esencia, siempre, todas las reformas siempre es una vuelta, ¿no?, a los orígenes. Pero me parece que es eso, ¿no?, que aquellos que defienden ese tipo de Iglesia más cercana, más sencilla, lo que menos quiere es el poder. Entonces, claro, eso hace que sea muy complicado que, si no quieres tomar las riendas del poder para reformar y para cambiar las cosas, pues puedan producirse efectivamente esos cambios. Hablabas de la Guerra Fría y se ha mencionado en varias ocasiones pues la ayuda de los Estados Unidos, pero también existe pues un rumor de que la KGB también intervino de algún modo por ciertos intereses. ¿Vosotros qué opináis? Yo no lo conozco exactamente, pero imagino que sí, porque bueno, cuando se funda concretamente el banco es para buscar una manera de hacer transacciones durante la Segunda Guerra Mundial entre los bandos neutrales y los bandos beligerantes. Eso parece que está bastante claro. Imagino que además siempre ha actuado la Iglesia como un intento, por lo menos sobre todo el pontificado, como un intento de mediación política. Ya lo hizo y por eso está tan perseguida, tan cuestionada la figura del Papa Pacelli, el Papa de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por sus silencios clamorosos. Que ellos, bueno, desde los que son partidarios de su figura, sobre todo lo que señalan es que quizás la única manera para poder mediar era no pronunciarse, y hay otros en cambio que le reprochan eso. Pero bueno, entonces no me extrañaría que efectivamente dentro de lo que es, como señalaba antes también el padre López Sáez, dentro de lo que es un Estado, tiene que entrar dentro de lo que son las reglas del juego geopolítico. Entonces no le queda más remedio que también que en un momento dado el Vaticano sea un nido, como ha sido en muchas ocasiones, ¿no?, de diferentes centros de inteligencia. La comunidad de Ayala es la asociación que presides. Me gustaría que la presentaras a nuestros oyentes, porque es importante también que los oyentes conozcan otras cosas distintas sobre las que se hacen en la Iglesia Católica, que por desgracia ocurren tantas cosas, algunas de ellas tan graves, que nos perdemos en no mencionar hechos y actividades como las que vosotros lleváis a cabo de ayuda a los necesitados. Sí. Bueno, pues la comunidad empezó hace 40 años en la parroquia del Cristo de la Salud de la calle Ayala, y por eso se llama Ayala. Yo en realidad tenía un poco la idea, desde el momento que me ordené, la idea de volver a las fuentes, de que había que volver a recuperar la experiencia de las primeras comunidades cristianas, que esta era la renovación que devolvía, dentro de la crisis presente de la Iglesia, lo que la devolvía era volver al Evangelio, volver a los hechos de los apóstoles. En el fondo, Juan XXIII convocó el concilio, es un texto que se ha olvidado, pero que Juan Pablo I lo tenía muy presente. El concilio se ha convocado para devolver al rostro de la Iglesia de Cristo todo su esplendor, revelando los rasgos más simples y más puros de su origen, es decir, volviendo a los rasgos de las primeras comunidades cristianas. Entonces, eso es lo que teníamos, porque yo la Iglesia tal y como me llegaba, esa Iglesia tradicional, no me merecía la pena. Y entonces, con esta idea de buscar una renovación de la Iglesia, volviendo a las fuentes por aproximaciones sucesivas, pusimos en marcha hace 40 años. Bueno, primero empezamos, yo al llegar a la parroquia, al párroco le planteé, dice, bueno, este año vamos a empezar por unos reuniones en torno a la Biblia, en torno al concilio, tú te encargas en las reuniones en torno a la Biblia. Pues ya esas mismas reuniones en torno a la Biblia fueron el núcleo más antiguo de la comunidad. Luego después, pues seguimos con el sistema neocatecumenal, pero viendo que tenía aspectos positivos, vimos también pues que había que revisar y que había otros aspectos que eran inaceptables, que no eran de recibo, los revisamos, y en el año 75 pues ya seguimos por nuestra cuenta. Para entonces teníamos la síntesis de fe del catecismo Con Vosotros Está, que es un catecismo que es de renovación, que se hizo en la Iglesia española después del concilio. Yo fui el teólogo del catecismo, teníamos esa síntesis de fe, y entonces pues, ¿qué es lo que hicimos desde entonces? Pues grupos en parroquias, colegios y casas, y vivir la experiencia del Evangelio en relación pues a las, y ahí entra todo, pues qué es lo que pasa en Roma, qué es lo que pasa en el tercer mundo, qué es lo que pasa pues entre nosotros, qué problemas tenemos, que hay personales, sociales, eclesiales, y así hemos ido viviendo pues una experiencia de comunitaria de renovación eclesial. Llevamos 40 años y no pensamos dejarlo, seguimos adelante. Y también seguís adelante, además, en unos tiempos tan necesarios como este, ¿no? Ayudar a los necesitados, también ayudar a los discapacitados en la Fundación Bethesda. Bueno, sí, ahí también nos encontramos dentro de los grupos, nos encontramos con el problema de las familias que les desbordaba, el problema de los discapacitados. Y bueno, pues ahí la Asociación Comunidad de Ayala y la Asociación de los Olivos, que era una asociación de padres y tutores de discapacitados, unimos fuerza, y así salió una primera residencia de discapacitados con 48 plazas, que está en la calle Belisana 22, y ahí es donde también celebramos la Eucaristía de la comunidad, porque necesitábamos un sitio para donde no molestáramos, porque hemos ido peregrinando de un sitio a otro, nos echaban de todas partes. Por ayudar. Molestábamos incluso. Molestaba ayudar. Bueno, en fin, que necesitábamos un local y entonces pues ahí nos reunimos. Y eso fue en el año 94 y ahora desde 2007 para acá pues hay un nuevo centro también que tiene su historia, un nuevo centro con una nueva residencia también para discapacitados con 52 plazas y un centro ocupacional para 75 plazas y un centro de día para 35 más. Ya está funcionando. En Gran Vía de Hortaleza, ¿no? La Gran Vía de Hortaleza está funcionando en medio de las crisis, los recortes, ya os podéis imaginar todas las dificultades para salir adelante. Pero bueno, ahí estamos y esperamos que a final de año esté al 90% de ocupación. Vamos a ver si es verdad. Ojalá sea así. Si la gente conociera estas cosas, conociera vuestra forma de pensar y supiera que hay gente dentro de la propia iglesia que está lejos de esos dogmas religiosos y morales que mantienen a un sector de la población que quiere creer, pero dice, pero si van en contra de mí, ¿no? Bueno, en ese sentido llevamos adelante también una tarea muy importante, que es revisar la tradición que nos llega a la luz del Evangelio. Y esa revisión de la tradición pues es lo que hizo un Pablo en su tiempo, que tuvo que revisar la tradición judía a la luz del Evangelio, y eso le costó lo suyo, y eso nos cuesta también, pero es algo que estamos haciendo también, y es el proyecto catecumenal, que supone una revisión de la tradición a la luz del Evangelio. Si esto se hace en todas las iglesias, pues al final lo que se produce es la parábola de la rueda, que es que tenemos un planteamiento de ecumenismo hasta ahora, pues es que un radio, el radio griego o el radio romano o el radio anglicano, convierta al otro. Y no, si la cuestión es que cada uno revise su propia tradición, que todos tenemos que revisar el pasado, que revise su propia tradición y que tengamos como punto de referencia el Evangelio, que es el centro de la rueda, y entonces pues sencillamente cada uno desde su radio, si vamos al eje, pues ahí nos encontramos, es decir, que es la parábola de la rueda, que es un nuevo modelo ecuménico con el que también estamos por el que estamos trabajando. Sí, porque sí. En realidad mucha de la gente, muchos creyentes, pues se alejan de sí, la iglesia, sí, claro. Por todo lo que transmite el Vaticano, aparte, sí, de todos estos problemas, sí, que estamos comentando, sí. Pues claro, también un poco ostentación, ¿no? Sí, de riquezas, y en cambio luego ven que en su parroquia de al lado la gente que tiene necesidades pues van a pedir ayuda, y depende de la persona que esté allí, pues sí se le presta, o a lo mejor pues tiene una decisión contraria y no es así. Por eso esto que estabas comentando, que a través de la Fundación de la Comunidad, pues yo creo que es acercarla a la Iglesia, al ciudadano, porque en realidad sí, es una necesidad social lo que te están pidiendo. Eso es lo que pretendemos, porque de ahí nace una renovación de la Iglesia, porque queremos que sea a fondo. Por cierto, quienes quieran conoceros, vamos a recomendar vuestra página web, porque también ahí hay información sobre algunos de los libros de los que hemos hablado, y otro que se titula Memoria Histórica, Cruzado a Locura, sobre el que un día tenemos que hablar, que es un tema absolutamente distinto, pero muy importante. Otro tema, sí. Que nos merecería una charla largo y tendido, que apuntamos ahora mismo para tener dentro de poco tiempo contigo, pero comayala.es la página, la vamos a poner en Twitter con el hashtag con Almohadilla Rosavientos para que todos nuestros oyentes puedan conocerla. comayala.es, www.comayala.es. Juan José Sánchez Oro, como historiador, ¿verdad que la valentía debería tener un capítulo en la historia? Valentía como la de nuestro invitado de esta noche, Jesús López Saiz, porque es muy valiente por las cosas que dice. Sí, bueno, lo comentábamos también un poco antes de entrar aquí al estudio. Claro, la cuestión es que publique los libros y que además le escuchen, ¿no? Porque hay veces que si algo hace también muy bien la Iglesia, es a veces taparse los oídos, ¿no? Y mirar a otro lado. Entonces también es que el mensaje llegue y que haya otros que se sumen. Porque yo sí que creo que hay una sensibilidad que armoniza perfectamente con la de él. El problema es quizás cómo aglutinarla, ¿no? Para que todo el mundo empuje en la misma línea. Pero yo sí que percibo en distintos niveles, más de, digamos, de calle, de trabajo de calle, pero también más en el mundo universitario, dentro del mundo universitario confesional, percibo esa toma de postura. La cuestión es, ya digo, cómo se puede articular para que empuje. También pienso, y lo comentábamos también un poco antes, que la situación en Europa me parece muy distinta a las exigencias que tiene la Iglesia Católica fuera, ¿no? Que hay escenarios ahí que también están empujando muy definitivamente y que imagino que condicionan mucho lo que se vaya a hacer en Palacio. Jesús, Juan José Sánchez Oro, ha sido un placer y nos escuchamos, ¿vale? Juanjo, muchas gracias. Y Jesús López Sáenz, un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos. Una vez más, no será la última. Muchas gracias por venir hasta aquí y por tu valentía al comentar las cosas que nos gracias. Has contado. Y por gracias ser, a vosotros. Y por ser como eres. Gracias a ti. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Una primera hora de La Rosa de los Vientos verdaderamente apasionante. El sacerdote Jesús López Sáez, un sacerdote desde dentro de la iglesia, hablando de que hay que expulsar a los mercaderes del templo, hablando de la necesidad de que se investigue y se llegue hasta el final todavía sobre la muerte del Papa Juan Pablo I, sobre cómo el Papa actual enfrenta una serie de retos, sobre cómo es un error la canonización de Juan Pablo II. Todo esto lo ha dicho un sacerdote aquí en La Rosa de los Vientos y desde luego que se lo agradecemos muchísimo. Su página web es comayala.es, ya la hemos puesto en Twitter con Almadilla Rosa Vientos, podéis visitarla, podéis conocer su trabajo. Ojalá esté dentro de poco también con nosotros, porque la verdad es que su atrevimiento merece el elogio de absolutamente todos, el elogio de nuestros oyentes, porque es el atrevimiento de una persona que está hablando de la propia institución a la que pertenece, a la que defiende y a la que quiere. O sea que la verdad es que verdaderamente elogiable lo que dice, lo que hace el sacerdote Jesús López Sáez. También ha estado con nosotros el historiador Juan José Sánchez Oro. También ha sido un placer estar con él. Cómo no, tener la visión de un historiador y de un grandísimo especialista sobre el tema del que hablamos con él también a lo largo de este año, cuando tantas y tantas informaciones nos llevaban al Vaticano. Todos los domingos también de este mes de julio, de este verano del año 2013, tenemos personaje oculto. Os hemos ofrecido al comienzo del programa algunas primeras pistas. Continuamos con esas pistas, Silvia. Pues sí, ya sabes que están los oyentes ahí intentando a ver quién puede ser, así que les vamos a dar alguna pista más, a ver si se aclaran. Nuestro personaje tenía una mente preclara y destacó en la Universidad de Cambridge. Además, pronto compartió sus ideas con los lectores que compraban sus libros. En ellos hablaba de comunicación, hablaba de publicidad y de los efectos que producían. De tal modo que generó gran revuelo entre sus coetáneos al hablar del término aldea global y también de términos similares a una red neuronal y lo que supondría en un futuro cercano. Yo creo que con estas pautas, ¿no? Sí, está la cosa bastante más clara. Pero bueno, si hay alguna duda, vamos a poner esta pista sonora que también es muy clarificadora. Oiga, con que no, ¿eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. Con que sí, ¿eh? Pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan al lado. Así que, a ver, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. He oído lo que decía. Sí. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo da usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Amigos míos, si la vida fuese así. Bueno, habéis reconocido a Woody Allen, que no es nuestro personaje de esta noche, pero en una de sus películas sí se hacía referencia al protagonista de nuestro concurso. Y bueno, hemos recortado ahí un poquito el nombre, pero yo creo que la gente ya lo tiene bastante claro. En rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos, ¿quién puede ser? Pues ya sabéis. Y no es Peter Sellers, que lo ha dicho alguno de nuestros oyentes con @rosavientos en Twitter. Peter Sellers fue el personaje de anoche. Están interviniendo con bastante retraso, desde luego. Hay alguna pista que le ha confundido y le hace pensar. No entiendo cuál, pero bueno. Bueno, pues no sé, con la mente preclara. O quizás está escuchando el podcast, no lo sé. El podcast que, por cierto, lo pueden escuchar. El programa de ayer ya está con las diferentes grabaciones, el programa entero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y dentro de muy poquitas horas estará también el programa de Extremadura, del programa que estamos emitiendo ahora mismo en Onda Cero. Ahora mismo en Onda Cero lo que llega son las noticias, la actualidad. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa. Vamos a tener por delante muchas cosas. Vamos a tener, entre otras, nos vamos a ir. Acaba de venir el antropólogo que va a estar con nosotros. Acaba de venir de Detroit, esa ciudad que antes era gloriosa y que ahora es prácticamente inexistente. Está en ruinas. Será en la sección Un Mundo Feliz. Tendremos también, dentro de unos instantes, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Con Manuel Carballal, por supuesto. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. Y con Lorenzo Fernández, ahí que está, sabe Dios dónde, pero persiguiendo algo. Muy buenas, Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, chicos. Estamos en el quién sabe dónde. Bueno, seguramente lo hubiera averiguado el protagonista, el primero de los protagonistas de esta noche, ¿verdad, Lorenzo? Hubiera averiguado dónde estaba ese quién, ¿no? Yo me imagino que sí, porque bueno, a pesar de que con el paso de los años se ha intentado tirar por tierra esas supuestas facultades que tiene nuestro primer protagonista, que no es otro que Uri Geller, la verdad es que todavía hoy, pues yo creo que él sigue RQR empeñado en demostrar una y otra vez, repito, que efectivamente es partícipe de unos dones, de unas facultades que los demás mortales no tenemos. Fíjate que la figura de Uri Geller la hemos tenido presente siempre. Desde que uno llegó a estos temas, ha oído hablar de Uri Geller, ha escuchado referencias múltiples sobre aquel programa de José María Íñigo, en el cual Uri Geller doblaba cucharas con la mente, hizo que mucha gente en sus propias casas lo hiciera. Después, con el paso del tiempo, siempre ha habido sospechas, dudas, que si Uri Geller era un fraude, que si no era un fraude, y dijimos el otro día, bueno, pues vamos a hablar sobre Uri Geller, porque aquí tenemos a alguien que lo trajo a España, a un programa de televisión, que lo contrató, que le efectuó diversas pruebas y diversos estudios, que pudo certificar o no si era real lo que hacía Uri Geller o no, y bueno, poder responder algunas incógnitas relacionadas con este personaje. Ese personaje es Manuel, ¿verdad? Es un poco más incómodo cuando hablamos de casos explicados, de fraudes, de casos con una explicación racional, parece que es más políticamente correcto y más cómodo, ¿no? Cuando tienes que hablar de casos que no has podido explicar, pues parece que es una confesión de nuestra incompetencia, porque nuestra función es explicar, debería ser explicar los casos paranormales. Pero la verdad es que con Uri Geller yo estuve en dos ocasiones con él. Es probablemente, fíjate, uno de los pocos personajes del mundo de lo paranormal que da nombre a un fenómeno, el llamado efecto Geller, que es ese doblaje de metales. No hay muchos casos así de alguien que dé nombre a un fenómeno concreto. Y efectivamente, la primera vez que estuve con él fue en el año 93, luego unos años después volví a estar con él, y probablemente a raíz del feeling de una serie de anécdotas que se dieron durante los días que pudimos estar juntos en Santiago de Compostela primero, después en Barcelona, me facilitó algunas informaciones y algunas evidencias de cosas que decía muy curiosas, muy sorprendentes. Cuéntanos alguna, porque tú viviste varias experiencias con él y lo sometiste a alguna prueba, algún ejercicio. Claro, es muy interesante el contrato laboral de Geller, es curioso, independientemente de las cláusulas más sorprendentes que exigen un hotel de 5 estrellas de lujo, unos honorarios muy generosos. No es precisamente un hombre humilde en ese sentido, una traductora. Recuerdo que en el contrato se especificaba que fuese mujer, una acompañante. Hay unas condiciones bastante rigurosas. Es un hombre espectáculo con muchos años de experiencia en esto. En septiembre del 75 fue cuando llegó aquí a España con José María Íñigo en el programa directísimo que seguramente mucha gente que nos escucha recordará, y desde entonces ha aprendido mucho. Y la verdad es que nosotros estábamos convencidos de que era un fraude, de que íbamos a desembarcar, pues como en tantísimos otros casos, ¿no? Como en el caso de Andrés Ballesteros, o el caso de Ricardo Schiaretti, o tantos otros supuestos psíquicos que luego descubrimos que no lo eran. Pero en el caso de Geller, nosotros no fuimos capaces de descubrir el truco. Eso no significa que no lo haya, pero desde luego no fuimos capaces de descubrir el truco. Y lo fuiste capaz en muchísimos otros casos, pero tú no encontraste ese ejercicio de ilusionismo que otros... No, eso es una falacia y una tontería. Nosotros, los ilusionistas, pueden imitar los supuestos fenómenos paranormales, incluso pueden superarlos. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que David Copperfield hizo desaparecer la Estatua de la Libertad. Eso no lo ha conseguido hacer ningún psíquico, ¿no? Evidentemente es un efecto. Y los magos, los prestidigitadores, los mentalistas, que es esa especialización en el mundo del ilusionismo que se inspira en los supuestos fenómenos anómalos, imitan, intentan reproducir lo que ven que supuestamente hace un psíquico. Por ejemplo, hay muchas técnicas de doblaje de metales en el mundo del mentalismo. Hay incluso unos gadgets, se llaman así, dobladores de cucharas, son para doblar cucharas o para doblar llaves de las normales, una llave de seguridad de estas, de unas cerraduras huecas. Eso es mucho más complicado, ¿no? No es capaz de doblarla ni con las dos manos. Y luego hay otras técnicas. En la película, por ejemplo, Luces Rojas, el efecto que realizamos con Robert De Niro, el momento que además en Estados Unidos nos comentaba Rodrigo Cortés que levantó cierta polémica porque se preguntaban si eso se había hecho con efectos digitales, con efectos de imagen. No, no. Lo que hace Robert De Niro es lo que estaba viendo toda la gente que estaba en el plató con nosotros. Es quizá lo más parecido a lo que hace Geller. Porque tú ves cómo se está doblando hacia arriba, en la llave o la cuchara. Yo no he conocido a ningún mago, a ningún ilusionista que lo haga como lo hace Geller. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo delante de ti, Geller? Bueno, quizá lo del doblaje de metales es lo menos interesante que hizo, aunque a mí me fastidió la llave de y del garaje, recuerdo, en el segundo encuentro en Barcelona. Es decir, que era un metal tuyo. Claro, no, es que es falso. Eso que se dice, porque se no, es que van las cucharas, las lleva él. No, mentira, no es cierto. En otra ocasión, en el 93, en el restaurante del Hotel Araguanés de Santiago de Compostela, que la gente de Santiago lo conocerá, es un restaurante de mucho lujo, y los tenedores son tenedores de acero, muy difíciles de doblar incluso con las dos manos. Allí estaba presente en aquella cena, después de la grabación, Fernando Magdalena, del Centro de Investigaciones y Quirofísicas, Carlos Fernández, absolutamente escéptico respecto a Geller, el padre François Brum y otros invitados al programa. Y la verdad es que nos quedamos todos alucinados, incluido el maître el camarero del restaurante, al ver cómo doblaba uno de esos tenedores de metal que ahora conserva Fernando Magdalena. Pero lo del doblaje de metales no fue lo más espectacular, porque se hicieron pruebas de fitometarquia, se hicieron pruebas de telepatía, la historia de los relojes también, relojes que lógicamente llevábamos nosotros, una experiencia de psicocinesis con una brújula. Todo eso se puede reproducir, se puede imitar con truco, pero no como lo hace él. Yo por lo menos no conozco ninguna técnica para hacerlo tal y como lo hace Geller. Entonces, ¿pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es esa...? Lo que tú viste que claro, no... Yo puedo doblarte, y de hecho creo que tú me has visto hacer mover cosas a distancia, doblar metales, hacer levitaciones, es relativamente fácil. Sí. Pero siguiendo las reglas del ilusionista, ¿no? En el caso de Geller es que no hay... primero que eres tú el que le facilita... Éramos nosotros los que le facilitábamos el metal, y lo hacía sin ocultarlo en ningún momento, a la vista de a escasos centímetros de nuestros ojos, totalmente rodeado por los compañeros. Y lo impresionante es que tú veías cómo el metal se iba doblando hacia arriba a medida que lo iba acariciando, ¿no? No son las técnicas de manipulación que se utilizan en el ilusionismo. Y en cuanto a las experiencias de telepatía, recuerdo que él insistió mucho en hacer una de las experiencias conmigo, que a mí fue lo que me desarmó. Que tú me lo has contado en muchas ocasiones, es fascinante y me gustaría que la compartieras. Es difícil explicarlo, ¿no? sin la posibilidad de verlo, porque Geller te pide que hagas un dibujo de lo que sea, cualquier dibujo. La inmensa mayoría de la gente estadísticamente hace una casita, un barco de vela, un árbol, los dibujos típicos, ¿no? Yo, como tengo más mala leche, pues dibujé una cosa muy atípica, muy diferente. Y él insistía en que no se le facilitara, que no le dijese a nadie qué es lo que había dibujado, porque la gente piensa que hago truco, me decía Manuel, la gente piensa que yo hago truco, entonces no se lo cuentes a nadie porque van a pensar que me lo ha chivado. Pero la persona que estaba con él, la traductora, que era miembro de mi equipo, que era una persona de toda confianza, sí lo vio. Es como si lo hubieras visto tú, ¿no? No había ningún problema. Y mientras estaba haciéndole compañía, pasaron quizá un par de horas, hasta el momento de hacer la experiencia en plató, en que él insistía en que yo intentase proyectarle, imaginarme que dibujaba en su mente, en su cerebro, esa forma que había dibujado. Y cuando la chica esta me estaba haciendo compañía y en el camerino le comentó, bueno, pues a ver si eres capaz de acertar esto que ha dibujado Manuel, porque es un poco travieso y ha hecho algo muy difícil. Pues el tipo se cabreó, pero se cabreó de verdad. Vinieron a buscarme al plató, me dijeron que nos fuésemos otra vez al camerino y el tío me decía, no, es que esto no funciona así. Van a pensar que me lo ha chivado, que me lo ha soplado, ¿no? Haz otra cosa. Entonces yo le pedí, ya a nivel personal, ya fuera de la grabación, simplemente entre tú y yo, a ver si eres capaz de descubrirlo. Y fue una historia totalmente fuera de los protocolos entre él y yo. Y el tipo se concentraba, garabateaba algo en una hoja, negaba con la cabeza, hacía otro dibujo, volvía a negar con la cabeza, hizo un tercer diseño, los tres muy similares. Dijo, yo no entiendo qué es esto, no me sale nada con sentido. Dice, mira, es una pena, esto no siempre funciona, ¿qué le vamos a hacer? Y tiró la hoja. Y entonces yo la recogí de la papelera, la vi, y te aseguro que me quedé petrificado porque era exactamente lo que yo había dibujado. Fíjate. Pero sorprendente, o sea, no es algo que yo me imagine, sino que por eso digo que es difícil explicarlo sin poder verlo, ¿no? Es algo claro, que habría que se verse. Entiende perfectamente, claro. Y en ese momento ahí ya hubo un feeling, un rapport muy fluido, decía, sí, esto funciona, va a salir bien. Ese día nos pasamos bastante en el tiempo de grabación y la verdad es que fue una experiencia sorprendente y que sirvió para que luego me contase y me facilitase material sobre el lado más menos conocido de Uri Geller, que es su relación con los servicios de información. Y Geller, perdona, Lorenzo. A ver, es que me gustaría preguntarle a Manuel, ¿qué fue lo que dibujaste? Pues era un platillo volante, claro, que voy a dibujar yo. Una especie de ovni muy que por cierto, particular. Por cierto, en la biografía de Uri Geller que escribió Andy Hapujarich, cita una serie de experiencias de Uri Geller cuando era niño que tienen que ver con los ovnis. De hecho, llegó a sacar fotografía de tres de estos artefactos desde la ventanilla de un avión. Claro, es que esta es la parte más incómoda. O sea, cuando tú hablas de Uri Geller y hablas de los experimentos en el Instituto Stanford, por ejemplo, o de los experimentos con Andrej Hapujarich al principio, o los experimentos que se hicieron en Alemania, en laboratorio, pues todo queda muy aséptico, muy científico, es cómodo hablar de eso, ¿no? Hay un montón de físicos, de químicos que comprometieron su credibilidad al apoyar a las investigaciones sobre Uri Geller antes de que empezase la cruzada del movimiento pseudoescéptico contra él. Pero de repente llega Andrej Hapujarich, que fue en realidad el responsable de llevar, conoció a Uri Geller en Israel, él es israelí, de origen húngaro, hicieron unas experiencias en la sede de los servicios de inteligencia israelíes, porque Uri Geller fue paracaidista, combatió y fue herido en la Guerra de los Seis Días, un tipo con historial militar. Y él, Pujarich fue el que se lo llevó a Estados Unidos. Pujarich es un tipo que tiene 50 y tantas patentes, profesor en la Universidad de Nueva York, un médico que un día decidió interesarse por el mundo de los chamanes, en principio, estuvo con Arigó, luego estuvo también investigando a Peter Hurkos, el psíquico famoso que trabajó, entre otros, en el caso del estrangulador de Boston. Y finalmente ya se metió con Geller. Y claro, en cuanto empezó a investigar, él además lo cuenta en un libro, la única biografía autorizada que hay de Uri Geller, la escrita por Pujarich, dice que el rector de la universidad cada dos por tres lo estaba llamando para echarle la bronca diciendo, pero hombre, un tío serio como usted, inventor con tantas patentes, ¿cómo se mete con estas tonterías de la parapsicología, ¿no? Y le costó su carrera académica. Y lo que cuenta Pujarich es absolutamente increíble. Yo lo que te quería comentar es, por un lado, que ¿cómo definirías tú a Geller? ¿Mentalista, dotado psíquico, las dos cosas? Y luego, por otro, en 2007, James Randi, que le llaman como si fuera un mago, es uno de los que ha atacado más, incluso en América, pues ha difundido varios vídeos diciendo que es fraude lo de Geller. Y en 2011 estuvo en Galicia este señor en un simposium con en la Isla de la Toja, exactamente, sí. Y también estuvo haciendo demostraciones, un poco contando sus secretos, también con referencia a Geller. ¿A y además es muy mal vago, James Randi, por lo menos al lado de Manuel. Bueno, hombre, no te pases. No te pases. Yo hablo perfecto, con conocimiento de causa, habiendo visto a los dos. Es lo que te he dicho, es tú puedes doblar metales con técnicas de ilusionismo, puedes hacer efectos de telepatía, de telequinesis, de espiritismo, cualquier cosa presuntamente sobrenatural o natural se puede reproducir con trucos de ilusionismo. Lo que no significa que se hagan necesariamente con esos trucos, ¿no? Y en el caso de Randy es una batalla que tienen entre Geller y él desde hace muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que la fama de Randy se la debe a Geller. Randy era un mago, no voy a decir mediocre, pero bueno, normal, hasta que empezó, el tipo fue muy inteligente como otros, y consiguió acceder a los medios de comunicación norteamericanos diciendo, bueno, pues este tipo que es una estrella, pues es un fraude porque yo puedo hacer lo mismo. Este no es el mejor momento para Randy. Randy en estos momentos está involucrado en un escándalo terrible en Estados Unidos, relacionado con su amante o novio o compañero, no sé cómo decirlo, que se ha descubierto que había usurpado la identidad de un ciudadano norteamericano. Fue interrogado por el FBI hace poco. Además, ha salido un escándalo relacionado con la pedofilia. Su novio, su relación, todos estos años era menor cuando conoció a Randy. Y en este momento creo que lo que menos preocupa a Randy es la historia de Uri Geller. Está metido en follones bastante más complicados. Y antes mencionabas los servicios secretos, y ahí también hay duda. Hay gente que dice que realmente que fue contratado para que ayudara a los servicios secretos estadounidenses, y a través del Mossad me imagino que también haría alguna incursión. Y por otro lado, pues que esos servicios secretos, que no, que más o menos que ha sido como una invención de Geller y que no se produjo. Porque esto es una cuestión, Lorenzo, que sale a relucir en muchas ocasiones, la vinculación de Geller con los servicios de inteligencia. ¿Tú qué opinas? Vamos a ver, es que estamos hablando de que este hombre, independientemente de que empezó su trayectoria trabajando literalmente en clubes nocturnos, donde demostraba sus capacidades tanto de telepatía como de telequinesis, al margen de haber sido un militar paracaidista, como bien decía Manuel, que incluso estuvo en la Guerra de los Seis Días en el año 1967, pues es que él mismo incluso ha llegado a asegurar trabajar para grandes compañías, nunca ha dado nombres, pues buscando agua, oro, petróleo, de lo que te vendría en definitiva su fortuna. Pero hay un rumor que se extiende a partir de la década de los 60, donde se dice que es un espía, poco menos que un espía psíquico, al servicio, como no podía ser de otra forma, de Estados Unidos. Vuelvo a repetir, se hablaba de rumor, pero sin embargo, tal y como recogía pues tiempo después John Ronson en un libro, que en su momento pasó sin pena ni gloria, hasta que hace muy poquito tiempo recordaréis que Hollywood realizó una película que tenía un título muy parecido al libro que escribió este señor. Se llamaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Me imagino que ya sabéis de qué os estoy hablando, ¿no? Sí. Y en este libro, precisamente John Ronson, después de mantener una serie de conversaciones con Uri Geller, a raíz de este motivo, ¿no?, de pensar si verdaderamente se trataba de un rumor o no, que había sido espía psíquico de Estados Unidos o no, pues decía John Ronson lo siguiente, decía, fue Uri Geller quien me proporcionó la pista que me llevaría hasta las cabras. Me reuní con él en la terraza de la azotea de un restaurante céntrico de Londres a principios de octubre del año 2011, es decir, estamos hablando prácticamente de antes de ayer, cuando la guerra contra el terrorismo llevaba menos de un mes en marcha. Decía Ronson que hacía tiempo que corría el rumor pues de que en los primeros años de la década de 1970 Uri Geller había sido un espía psíquico que trabajaba en secreto para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. De hecho, mucha gente ha puesto en duda esta historia, y el Sunday Times, que es un diario, en fin, yo creo que fuera de toda duda en cuanto a la información rigurosa que ofrece, calificó esta afirmación como una afirmación inverosímil, alegando que Uri Geller estaba poco menos que pirado. Es decir, quedó como un rumor, independientemente de que este hombre haya tenido una serie de capacidades que desde mi punto de vista están fuera de toda duda, mucho más cuando estoy escuchando a Manuel, que le veo una mezcla de admiración y de frustración, ¿no? Porque en definitiva está ante algo que él mismo no ha podido demostrar pues de qué forma lo hace, ¿no? Con lo cual a mí me da mucha más veracidad el testimonio de Manuel que el de Randy con respecto a esas supuestas facultades que pueda tener Uri Geller. Esto que se decía como espía psíquico no dejó de ser más que un rumor, que lo que ha hecho es aumentar quizás un poco más esa aureola legendaria que rodea a Geller, poco menos que desde el momento en que empezó en esos clubes nocturnos a mostrar esas facultades que le han hecho famoso. Hombre, yo no sé si es cierto. No, yo se lo pregunté, porque era uno de los temas que más me interesaba, ¿no? Y a mí sí me contó que él había, cuando él llega a Estados Unidos y se convierte en una estrella, sobre todo después de pasar por el Stanford Research Institute, por los estudios que se hicieron en el Stanford, que incluso aparecieron publicados o referenciados en la revista Nature, quiero recordar, con todo el escándalo que se montó. Él asegura que tanto el FBI como la CIA, digamos que lo tocaron para que influyese telepáticamente a Jimmy Carter, a Henry Kissinger, etcétera. A mí cuando me contaba esto le decía, hombre, tío, es que esto es duro de creer, ¿no? Y entonces me pasó una fotografía, repito, esta es una fotografía que me pasó Uri Geller personalmente, en la que aparecía, en aquel momento Al Gore era el vicepresidente de los uh-huh. Estados Unidos, después se hizo muy famoso por todo el tema ese del documental sobre el cambio climático, pues en esa foto aparecía Uri Geller con Al Gore y con el ministro soviético Yuri Voronsov, y él aseguraba que esa foto fue tomada en las negociaciones para el tratado de desarme nuclear, en la que a él le había encargado la CIA que bombardease telepáticamente al ministro soviético para que se firmase ese tratado. Esto puede parecer delirante, alucinante. A mí no me lo parece tanto, porque yo tengo pruebas documentales de que en España el CSIC, el servicio secreto anterior al CNI, en su día llegó, por lo menos en dos ocasiones, a la Sociedad Española de Parapsicología en Madrid, un equipo liderado por el entonces coronel Juan Alberto Perote, tú lo conociste también, Bruno, y repito, tengo pruebas documentales que ellos estaban intentando reclutar a una persona con capacidades exactamente para hacer esto mismo que contaba Uri Geller, influir, y a mí me contó Perote en su día que habían hecho experimentos con un tipo en concreto, y bueno, es una historia que un psíquico haya colaborado con un servicio secreto no garantiza que sea auténtico, solo garantiza que el servicio secreto le creía en ese momento. Y en la CIA se conocen útil casos también de gente que ha sido contratada para visión remota y otros muchos. Por ejemplo. Pues hombre, ahí tienes los diferentes estudios que se realizaron en 1972 que estaban dirigidos, entre otros, por Russell Targ y por Harold Puthoff, ¿no? Es decir, es que estamos hablando de estudios que además fueron desclasificados recientemente, donde se hablaba de los experimentos que el propio Ministerio de Defensa británico estuvo realizando hasta el año 2007. Es sospechoso no ver cómo se hace referencia a este tipo de investigaciones con Ingo Swann, con Pat Price, y sin embargo Uri Geller no aparece nunca entre medias de esos informes cuando se están desclasificando. Es decir, yo entiendo que si tuvieran que recurrir a alguien irían al número uno, y en este caso el número uno prácticamente me atrevería a decir que de todos los tiempos ha sido Uri Geller. Sin embargo, en estos informes aparecen nombres que no deberían de salir, y desclasificándolos, pues el de Uri no aparece. Qué bien lo pasamos, Lorenzo, cuando doblegamos un poquito a Manuel, ¿verdad?, en su escepticismo. Hombre, está bien, ¿no? Yo creo que además, hombre, Manuel no deja de ser un escéptico bastante creyente, ¿no? Y eso siempre bien. Oye, es como una cuchara en las manos de Geller. Nos escuchamos mañana. Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, muchas gracias. A vosotros, gracias. Un abrazo. Venga, hasta mañana. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fue una de las ciudades más impresionantes de los Estados Unidos. Casi 2 millones de habitantes. Había riqueza, mucha riqueza. Era realmente un mundo feliz. Sin embargo, desde esta misma semana puede decirse que Detroit ha desaparecido. Ha perdido gran parte de sus habitantes. Es una ciudad en donde la delincuencia lo gobierna absolutamente todo. Toda esa riqueza de antaño es hoy pobreza. Los inmensos rascacielos de aquella ciudad han desaparecido. Están huecos, huecos de gente, huecos de dinero, huecos de ilusión y huecos de futuro. El pasado jueves, el alcalde de la localidad de Detroit certificaba su defunción, certificaba la bancarrota. La ciudad ya no podía más con la deuda. Todo aquel sueño, aquel mundo feliz había desaparecido. Algunos dicen que esto es de tropía. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tápate la cara, mi amor. No. Fue hace un par de meses cuando Servidor leyó esa crónica, me dejó impactado. La publicaba el diario El País, se titulaba En las ruinas de Detroit. Su autor es un antropólogo llamado José Antonio González Alcantut, es catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada. Desde entonces siempre pensamos en la posibilidad de charlar con él. La declaración de bancarrota por parte del alcalde de esta ciudad, por parte del alcalde de Detroit, esta misma semana, nos lleva a entrevistarlo aquí, en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Ahora mismo José Antonio González Alcantud está en París. No deja de ser casualidad, porque Detroit hubo una época que se conoció como el país del oeste. El país del oeste hacia finales del siglo XIX fue cuando tuvo esa denominación. Ya estamos ahí con él. José Antonio González Alcantud, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches. El pasado jueves fue cuando el alcalde de Detroit decidió declarar la bancarrota de esta ciudad, la bancarrota de Detroit. A raíz de la noticia hemos visto decenas de imágenes de la que fuera en un pasado no tan remoto una de las ciudades más prósperas y relucientes del mundo. Hemos visto ahora, nos da la sensación con esas fotografías, que se trata de una ciudad abandonada, en ruinas. Tú has estado allí. ¿Es verídica la imagen que hemos recibido en estas últimas horas de Detroit? ¿Responde a la realidad cuando se encuentra uno ahí, cuando pisa lo que fue una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos? Pues ciertamente sí. Y el primer sorprendido fui yo, porque me dedico a otros temas y particularmente me encontraba en aquella ciudad porque me había invitado la Universidad de Ann Arbor de Michigan, que sí es una ciudad viva, y para otro tema distinto, era un tema sobre el Islam. Y claro, hicimos esta visita, yo no conocía Detroit y me quedé, era pleno invierno, era el mes de febrero, marzo, y me quedé totalmente impactado, porque, bueno, yo he visto ciudades en ruinas, siempre de la antigüedad, ¿no? Pompeya, como tantos otros humanos, ¿no? Mileto o las ruinas de Cartago, y siempre, bueno, le pueden a uno evocar el pasado, pasados que han desaparecido, pero en este caso me encontraba ante un downtown, un centro de ciudad y una ciudad completamente en ruinas. Donde sobre todo la ruina se contempla por la distancia que hay entre unas casas y otras, donde ha desaparecido el tejido urbano y donde la naturaleza, entre comillas, parece avanzar día a día, y sobre todo la soledad de las calles. Es decir, esto era algo que creo que todos hemos visto en las películas del oeste y que aquí se reproducía, pero debajo de rascacielos, todo muy apocalíptico ciertamente, y ello iba acompañado por la nieve, que le daba una sensación de irrealidad onírica y por tanto el impacto fue brutal. Las imágenes que puede trasladar un antropólogo como es tu caso son extraordinarias, porque puede hacer comparaciones con determinados iconos del pasado. Tú has mencionado Pompeya, uno da la sensación de que Detroit es la Pompeya del siglo XXI y es la representación de la caída de una forma de vida. Pues probablemente. Yo nunca he pensado que iba a ver en mi vida la caída de una forma de vida, excepto las que ya hemos visto, ¿no? La caída del telón de acero, en fin. Ya una persona como yo, que ha pasado el medio siglo de vida, pues ha visto varios acontecimientos. Pero uno de esta naturaleza, el capitalismo tiene una capacidad de adaptación tan grande como la ha tenido también el cristianismo a diferentes sistemas políticos, modos de vida, etcétera, que a mí en particular me parecía que tenía algo de eternidad, también entre comillas, ¿no? El contemplar lo que supone la decadencia de una ciudad, que ha sido el hipercapitalismo, yo la comparaba en el artículo con aquella metrópolis de Friedlands, claro, no deja de dejarle a uno anonadado, porque qué otro poder más fuerte puede encontrar un humano hoy día, ¿no? Que si no es el del dinero, ¿no? Que está en el dólar y está, bueno, también en el euro. Así pues, yo quedé totalmente impactado, pero además porque tenía muy vivo también como antropólogo, lógicamente, la pervivencia de las ciudades. Yo ha sido una cosa que me he jactado siempre, y es que, por ejemplo, en el Mediterráneo, y yo soy andaluz en particular, es muy difícil que una ciudad desaparezca. incluso aunque ocurriese una catástrofe llamada natural, siempre al lado surge otra. Antes he hablado de Cartago, bueno, al lado surgió Túnez. Es decir, que el abandono de una ciudad nos parece casi incomprensible, y en este caso pues quedé muy afectado por este abandono de toda forma de vida urbana, esa desagregación social que conocía en teoría, porque también parece que en Chicago se está produciendo algo de esto, pero que nunca había constatado con mis propios ojos. Y aquí algo de naif, algo de inocente fue mi caída, ¿no? Especie de descubrimiento súbito de esta situación, ¿no? Tú eres granadino, trabajas, eres catedrático de la Universidad de Granada. Granada es una ciudad con una historia verdaderamente espectacular, con una cultura maravillosa a sus espaldas. Yo no sé si esas raíces culturales, que quizá no tiene Detroit, pueden explicar el por qué una ciudad nace, crece, se desarrolla y en un momento determinado, como es en el caso de Detroit, se abandona. Eso es algo que no imaginamos que pueda suceder en nuestra Europa. Europa no puede generar un fenómeno como Detroit, o sí puede. La opinión de un antropólogo al respecto puede ser muy importante. Bueno, en realidad, hoy mismo el diario Le Monde, que lo leía esta mañana en el tren, pues se hacía esta pregunta, y hace un par de días se la hacía de nuevo. Es decir, que es una especie de obsesión. ¿Puede ocurrir esto en una ciudad francesa? Se refería en particular no tanto a la desaparición del tejido urbano como al hecho de la deuda, ¿no? Es decir, de que una ciudad sea endeudada hasta el punto que ha llegado Detroit. El problema en realidad no es la deuda, es que en Detroit, además de la deuda, está la desagregación. Quiero decir, la gente se ha ido yendo y ha ido quemando, las casas se han ido quemando, los rascacielos han sido ocupados por ocupas, nunca, o han quedado desiertos, y finalmente no solo el problema de la deuda, es que además Detroit es una ciudad con una extensión tremenda, probablemente más que San Francisco, y la población ha disminuido hasta un 30%, con lo cual han quedado superficies enteras en las cuales es el terreno de nadie, no hay nada, ¿no? Hay casas destruidas, quemadas, o ha desaparecido, porque la casa americana generalmente es de madera, ha desaparecido todo vestigio de civilización. Bueno, en Europa pasar eso, yo lo veo extremadamente difícil. Mi ciudad ha soportado numerosos cambios históricos, y desde su fundación, que ahora se celebra en teoría pues por la dinastía Ciri, pues han pasado muchos siglos y siempre ha estado ahí. Ha habido revoluciones, ha habido cambios, ha habido desastres naturales y está ahí. De todas maneras, no está de mal desde el punto de vista utópico y distópico de pensar en la desaparición de una ciudad. Y de hecho, hace poco yo hice la introducción a una narración de Ángel Ganivés, que publicó el Círculo de Lectores, que se llama Las ruinas de Granada, curiosamente. Y entonces se trata de un señor que llega en el año 3000 a Granada y entonces ve la ciudad en ruinas, y entonces se empieza a hacer una serie de preguntas. O sea, que no está de más que nosotros nos preguntemos y no veamos en términos de eternidad la existencia urbana, sino que esto es algo que empezó en el Neolítico, según nos dicen los prehistoriadores, empezó en el Mediterráneo, y bueno, pues ha tomado carta de naturaleza, pero también cabe imaginar que pueda la vida urbana se pueda transformar en otras cosas. Y yo creo que lo de Detroit nos pone delante del espejo de que existe, más allá de la propia urbe como tal, puede existir otra forma de desagregación o agregación, que en estos momentos nos presentan más interrogantes que respuestas. ¿La situación actual de Detroit es consecuencia de la crisis que está viviendo el mundo, o las raíces hay que buscarlas un poco antes? Hay que buscarla antes. Yo creo que es premonitorio. Creo que Detroit simplemente lo han tenido muy oculto, a pesar de que ahora Internet efectivamente vomita información sobre el caso de Detroit, que se ha hecho célebre por varios documentales, entre otros por Detropía. Pero ahora es cuando todo el mundo ha caído. En estos momentos se ha iluminado la mente de la humanidad de, bueno, ahí ha ocurrido algo que ha estado un poco en tono menor, ¿no? Lo de Detroit. Pero lo de Detroit, evidentemente, comenzó con los primeros embates que sufrió la industria del automóvil. Pensemos que el automóvil asiático especialmente, y la deslocalización, que es un fenómeno contemporáneo de la fábrica Ford, etcétera, aquí mismo en España, los años 70 en Valencia pues tuvimos la fábrica Ford, o la, todavía tenemos en diferentes países, toda esta deslocalización y todos los problemas de lo que supone lo que se ha dado en llamar la globalización, la competencia internacional, pues llevó a que esta ciudad, que era conocida como la ciudad de, pues, del motor y de la industria del automóvil, pues empezase una lenta decadencia que cuya culminación ha sido a principios ya de este siglo, y ahora lo ha apostillado todo esto pues en la declaración en ruina oficialmente, pero la ruina estaba ya mucho antes. Es decir, que la crisis de Detroit es una crisis específica, pero es una crisis que además llama mucho la atención por quién fue el gran plutócrata de la ciudad, ¿no? Henry Ford, ¿no? Y el fordismo y todo lo que ha significado para la historia de las mentalidades de Occidente, no solo ya la industria como tal, sino también el sistema como esa industria se organizaba, ¿no? Fíjate, tú hablas de Henry Ford en este artículo, un personaje que simboliza muchísimo en la historia de los Estados Unidos. Quizá esos rascacielos del downtown de Detroit no existirían sin una figura como Henry Ford, y sin embargo ahora mismo no hay nada. Esos rascacielos están vacíos, tú has estado dentro de ellos, es muy difícil trasladar a la opinión pública qué es lo que se siente al entrar y ver que solamente queda la parte de acero, la parte de cemento, y sin embargo están absolutamente vacíos, una ciudad completamente abandonada. Es difícil explicar qué es lo que se siente, pero indiscutiblemente esa es la imagen que nos traslada hoy Detroit. Sí, es sobre todo es un fenómeno muy contemporáneo, que es la nostalgia. Es decir, cuando uno entra en un edificio de esto, y como en mi caso, ahí lo trasladé en el artículo, oye, pues a una cantante francesa de su época, como Edith Piaf, podía haber sido puro azar, quiero decir, no inventó nada, puro azar, iba acompañado por un par de colegas, y entonces uno tiene la sensación de que se enfrenta, de que la ruina, una vez más, el paisaje de ruinas, como saben los historiadores del arte, lleva consigo la idea de nostalgia. Entonces tiene uno, pero claro, tiene uno una nostalgia muy inmediata, de hace muy poco, es decir, hace solo unos años, esos magníficos rascacielos decorados de estilo Art Deco, de estilo modernista, con unas diosas de la abundancia extraordinarias, que yo solo me pueden recordar las películas de los años 20-30, las que antes de la crisis del 29, en la que la humanidad vivía en el periodo entre guerras, vivía un periodo de prosperidad también. Pues es el fenómeno que uno siente es nostalgia, y la nostalgia lógicamente tiene un carácter depresivo en muchos momentos. Todos estos fenómenos yo creo que son los más importantes. Y hoy leía en Le Monde una cosa, el único, digamos, signo todavía positivo en Detroit de la existencia de esta vida anterior es un museo de bellas artes, de Fine Art, que es un museo, el segundo después del Metropolitan, según parece, en importancia en Estados Unidos. Y hoy leía en este artículo en Le Monde que se plantean vender ciertos cuadros para poder pagar la deuda. Bueno, ya si lo único que quedaba era el arte como el último refugio de ese esplendor pasado, ya el hecho de tener que vender, digamos, el tesoro, el último recurso, es lo que infunde todavía una sensación de, bueno, pues de pavor, de nostalgia, incluso de depresión. Casi ese ambiente de película se puede representar con una de las pocas manifestaciones artísticas que quedan en una ciudad en la cual ha habido muchas, dentro del mundo de la música, dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo del cine. Ahora, en esas ruinas de las que nos hablan y de las que nos estás hablando y que nos estás describiendo, hay, por ejemplo, muchísimas grafitis. ¿Qué dicen? ¿Representan algo? ¿Es un síntoma, es un símbolo de lo que la gente, los pocos que quedan en Detroit, sienten? Pues la verdad no lo sé, pero sí es cierto que es la capital mundial, al parecer, del graffiti, ¿no? Y claro, este ambiente, esta atmósfera, vamos a llamarle como le llamarían los franceses, esta atmósfera que rodea la ciudad, pues ha atraído, sobre todo porque tiene numerosos lienzos de las casas y la fábrica en ruina, sin decorar, y ha traído a grafiteros de todo el mundo. A ello unido a que la vivienda es muy barata, lógicamente, es decir, que si uno se quiere alojar, por muy pocos dólares puede encontrar o comprar un apartamento. A riesgo, claro, Dios sabe, es aquello, porque es la ciudad con el más alto grado de violencia de Estados Unidos, también hay que decir esto, ¿no?, por estas circunstancias especiales, ¿no? Entonces eso ha traído pues toda una población que busca manifestarse a través del graffiti. Y yo en realidad no sabría interpretarlo, pero me parece como una especie de grito en la soledad del desierto, es decir, es dejar el testimonio, una huella, es decir, el graffiti puede ser probablemente una huella en el desierto, del paso de la existencia de vida más allá de lo que era la vida anterior, y de que sigue habiendo habitantes. Yo, de hecho, en la película de Estropía, un hecho que me parece muy relevante es que las entrevistas que le hacen las directoras a los habitantes de la ciudad, ellos siempre manifiestan el deseo de seguir viviendo ahí, es decir, se manifiestan como todos los ciudadanos del mundo, el amor a su ciudad y a no dejarse caer, digamos, en la desidia. Y yo creo que todo esto, el graffiti, las reuniones de los vecinos, el intento incluso que hay últimamente de intentar agrupar a la población que resta en una ciudad más pequeña, abandonando pues las grandes extensiones que había antes, no dejan de señalarnos que son signos de vida, y para mí el graffiti pues sería un signo de vida incluso en esas grandes soledades. Tú hablas en... Sí, dime. Sí, hay un hecho curioso, y es el proyecto que hablo ahí en el artículo también, el proyecto Heidelberg, que es un señor que de buenas es un poco tipo soldado de la guerra de Vietnam, si bien él no estuvo en Vietnam, según nos contó, sino que él se encargaba de otros temas, pero un hombre de color negro que ha montado esta especie de, en una calle donde solamente vive él, porque el resto de los vecinos ya no vive nadie en los alrededores, ha montado una especie de museo de cosas absurdas, de camas con muñecos, osos de peluche, de árboles llenos de quincalla, yo qué sé, ¿cómo diría? Llamarle surrealista sería abusar del término, pero sí algo de irreal, ¿no? Y yo creo que es el deseo por parte, por ejemplo, de este señor, de dejar claro y manifiesto que en esa calle sigue estando él, su madre, creo que vivía con su madre, y que sigue habiendo vida. Yo creo que esto es el último latido, ¿no?, de la ciudad. José Antonio González Alcantud es el catedrático de Antropología Social de la Universidad de Granada. Ahora mismo está en París. Hemos hablado con él porque allí en París ha recibido la noticia sobre la bancarrota de Detroit, la ciudad que antiguamente también se llegó a conocer como la París del Oeste, una ciudad que conoce porque ha estado hace muy poquito allí. José Antonio González Alcantud, ha sido un placer charlar contigo y acercarnos a Detroit, a las ruinas de Detroit en tu compañía. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y suerte, Bruno. Era un sueño, Detroit, un sueño, ojalá haya todavía un remanente de futuro, una posibilidad de construir el futuro sobre Detroit, pero la verdad es que las imágenes que hemos visto a partir del pasado jueves, cuando se dio a conocer la noticia de la bancarrota declarada por el alcalde, nos dejaron absolutamente petrificados. Borja de Jorge Callaveras, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué nos has preparado para hoy? Pues mira, vengo con un reportaje sobre los mataderos de perros en China para consumir carne de perro. Es un tema que, bueno, al principio puede escandalizar bastante porque unos piensan... Se escandalizarían por otro tipo de mataderos, es una cuestión cultural. Exacto. En nuestra cultura sería aberrante, en la de ellos entra en toda normalidad. Exacto. Y al revés, o sea, no es ni bueno ni malo, ¿no? Exacto, es lo que te iba a decir, que bueno, nosotros lo podemos ver desde un principio en plan de, oh Dios mío, pobres perros, claro, pero realmente nuestra vida cotidiana es una cuestión cultural al final, y es lo que se ve un poquito al final del reportaje. Bueno, pues vamos a escucharte, ¿te parece? Me parece. Venga. Thank you. El zoólogo y etólogo austriaco Konrad Lorenz decía que no hay fe que nunca se haya quebrado excepto la de un perro verdaderamente fiel. El comienzo de la relación entre hombres y perros se pierde en el origen de los tiempos. En 2008 se hallaron en la cueva de Goyet, en Bélgica, los restos fósiles de perros más antiguos, datados en 31.500 años de antigüedad. Pero esta relación de amistad y fidelidad no es igual en todos los lugares. El pasado 7 de abril, la ONG Igualdad Animal inició su campaña Sin Voz para pedir al gobierno chino que prohibiese la cruenta práctica de comer perro, con el fin de acabar con la producción y el consumo de la carne de este animal en el país asiático. La iniciativa tuvo más de 20.000 firmas en sus primeras 24 horas de vida y actualmente más de 160.000 personas han prestado su apoyo en una campaña con marcada repercusión internacional. Se calcula que cerca de 30.000 perros son sacrificados cada día en China por su carne o su piel. En total, más de 10 millones al año. Son cifras que estremecen, pero que forman parte de la realidad del país asiático, donde su consumo es especialmente popular en el noreste del país y en las regiones del sur como Guizhou, Guangdong y Guangxi. Según la tradición popular, su elevado contenido en grasas y proteínas proporciona mucha energía en invierno y protege contra el frío. Además, se le atribuyen poderes medicinales como la eliminación de toxinas y el buen funcionamiento de los riñones. En el ámbito gastronómico, esta carne tiene, según sus defensores, un delicioso sabor similar al del cordero, por lo que se considera todo un manjar. La carne de perro es también un ingrediente tradicional de otras cocinas asiáticas como la surcoreana, la camboyana, la filipina, la tailandesa o la vietnamita, donde está muy arraigada. Mejor suerte corren los gatos, cuya carne también es típica en algunas zonas, aunque es menos común debido a una superstición según la cual el espíritu del felino regresa por la noche para vengarse de quien lo haya comido. De estos 10 millones de perros sacrificados, se extraen unos 150 millones de kilos de su carne, cuyo precio oscila entre los 6 y los 8 euros, precios muy superiores al pollo o al cerdo, lo que supone un mercado que genera cerca de 1.000 millones de euros al año. Pero el problema ya no es solo la carne que se vende para el consumo humano y que nos resulta repugnante desde el punto de vista occidental, sino la forma en que son tratados y sacrificados estos animales, en una nación en la que curiosamente se está viviendo una explosión urbana en la compra de mascotas, y donde cada vez son más las familias chinas que compran perros para hacerles compañía. En la mayoría de las ocasiones, la sociedad china vive ajena a las matanzas de perros que se realizan en los mataderos del país. Estos animales pasan casi toda su vida en jaulas, rodeados de suciedad. Toman una dieta de mala calidad que les provoca debilidad y enfermedades, e incluso el canibalismo entre ellos. Pero ahí no acaba su sufrimiento. Los perros permanecen encerrados durante días mientras ven cómo matan a otros perros, que tras ser despellejados y hervidos, son vendidos en puestos callejeros y servidos en restaurantes. La muerte de los canes es horrible. Ante el miedo que les provocan los empleados de los mataderos, los perros emplean sus últimas fuerzas en intentar huir de una muerte más que segura. Pero tras varios golpes en la cabeza que les dejan inconscientes momentáneamente, mueren tras desangrarse a causa de la degollación certera de su cuello. Y todo ello ante la atenta mirada de sus compañeros de martirio que esperan sin esperanza su final. Javier Moreno, portavoz de Igualdad Animal, nos explica la investigación que la ONG ha llevado a cabo en los mataderos del norte de China. En Igualdad Animal hemos hecho una investigación en el comercio de carne de perro en China para ayudar a las organizaciones animalistas allí para conseguir la prohibición del comercio de carne de perro y también para hacer presión internacional y que se conozca esta crueldad en Occidente. Los investigadores de Igualdad Animal se infiltraron en mataderos de China. Fue una experiencia bastante terrorífica. Lo que pudieron documentar, que se puede ver en nuestra web, pues es escalofriante cómo matan a los perros a palos o acuchillándolos. Es bastante terrorífico y además también se jugaron su vida porque se infiltraron entre mafias que, por ejemplo, si hubieran descubierto las cámaras ocultas, pues seguramente no hubieran salido de allí. He hecho ese trabajo sobre todo para que la sociedad conozca todo este horror que están padeciendo los animales. Muchas personas, al conocer el horror del comercio de carne de perro en China, lo que están haciendo también es cuestionar lo que está ocurriendo aquí, por ejemplo, en los mataderos con otros animales. Esa es precisamente la pregunta. No pensar, bueno, allí comen perros, nosotros aquí comemos otros animales, sino, esto es horrible, esto que estoy viendo, están matando a perros, ¿no será igualmente horrible lo que estamos haciendo aquí con otros animales? Otro de los problemas es que en China no hay ninguna regulación sanitaria para su manipulación. Los animales se crían en clandestinidad, sin ningún control sanitario. Se transportan en pésimas condiciones de hacinamiento y se sacrifican en mataderos ilegales que no cumplen los mínimos requisitos de higiene. Esta situación genera un elevado riesgo para las personas, pues su consumo incontrolado puede ser un vehículo de transmisión de diferentes patologías provocadas, entre otros, por parásitos como la triquiniosis. La idoneidad o no del consumo de carne de perro es un tema muy polémico en China, que ya acaparó la atención nacional e internacional al prohibirse su consumo en Pekín durante los Juegos Olímpicos celebrados en el país asiático en el verano de 2008. Algo que parece contradictorio, pues curiosamente la carne de perro fue incluida en el menú de los astronautas chinos para ser consumida en el espacio. Ahora las autoridades intentan poner fin a su consumo. Al margen de los argumentos antropológicos y sociales que defienden su tradición en la zona, a la vez que lo consideran poco apropiado en un país que se moderniza. Desde el punto de vista sanitario, el consumo de carne de animales criados, transportados y sacrificados sin ningún control y en condiciones precarias de higiene, derivadas en gran medida de su clandestinidad, supone un elevado riesgo sanitario. Lo cierto es que se necesitan endurecimientos en el cumplimiento de las leyes en la mayoría de los casos. Lugares como Filipinas o Taiwán ya han incluido actas de bienestar animal para prohibir el comercio y el consumo de carne de perro. Pero desgraciadamente, estas leyes no se cumplen. En Corea del Sur, 2 millones de perros son matados cada año por su carne. Y aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea reconoce como alimento cualquier producto comestible excepto los medicamentos, la capital, Seúl, ha aprobado una normativa que clasifica la carne de perro como alimento repugnante, pero una vez más, el reglamento no se aplica. Por influencia británica, Hong Kong es la única región china donde desde 1951 el consumo de carne de perro está implícitamente prohibido. Y es que el proyecto de ley de bienestar animal de China, que iba a penar con hasta 15 años de prisión y $70,000 de multa el consumo de carne canina, lleva desde 2010 estancado, pese a las cada vez más numerosas protestas de la población china. El mundo occidental se escandaliza al oír los casos de los mataderos de perros, y más aún nos resulta repugnante la ingesta de carne del que consideramos el mejor amigo del hombre. Pero cabe cuestionarse si quizás desde Occidente, una vez más, estamos intentando imponer nuestra cultura. La profesora Mercedes Cano, del área de Antropología Social de la Universidad de Valladolid, nos explica las diferencias culturales de las que nos hacemos eco. Tanto en China como en Europa hay gente que ve normal el que se mate animales para comer y gente que no. En China hay muchísima gente luchando contra esta costumbre, lo mismo que en Europa hay mucha gente luchando contra los mataderos de corderos, de cerdos, de vacas. Hay una frase de Paul McCartney que lo define bastante bien, que dice: si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Y es cierto, o sea, realmente tan cruel es la matanza de perros como la matanza de cerdos, de corderos. No solo la matanza, sino todo lo que conlleva la cría, la forma en que son criados, cómo son arrebatados a sus madres cuando son pequeñas, cómo las madres son inseminadas sin parar hasta que ya no sirven. Todo eso tiene una crueldad tremenda. El problema es que hay que verlo desde el punto de vista de la gente que está inmersa en esa cultura. No podemos cambiarlo de sitio, pero desde el punto de vista antropológico, si tú le preguntas a un chino o le dices a un chino que en Europa se come conejo, se pone malísimo, porque para ellos el conejo es la mascota. Es decir, que hay que ponerse en el lugar de... Para ellos es terrible que se coma conejo, aquí es terrible que se coma gato, y hasta hace muy poquito tiempo los quintos cazaban gatos para comerlos. Gandhi dijo que la grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Nos escandalizamos al conocer cómo en otras culturas el que para nosotros es un miembro más de nuestra familia, allí es simplemente un plato. Pero quizás debamos pensar que esto es solo una cuestión cultural y que nosotros, en el mundo occidental, también cometemos barbaries con los animales. Y en muchos casos no hacemos nada para impedirlo, porque nos parece lo habitual. Fantástico el reportaje de Borja, de Jorge Cañaveras, sobre esa matanza, no se puede calificar de otra forma, matanza de animales allí y aquí. También muy necesaria esa puntualización, esas anotaciones que nos ha hecho al final. Todo es una cuestión cultural. Para los chinos es verdaderamente terrible que aquí comamos y matemos para comer conejos, igual que para nosotros es verdaderamente terrible que hagamos lo mismo con o respecto a ellos y pensemos que los chinos lo hacen con los perros. Es toda una cuestión cultural, pero la frase de McCartney, luego la recordamos a Borja, porque creo que es el mensaje extraordinario. Las noticias y continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de programa, la última en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Muchos comentarios con Almadía Rosa Vientos en Twitter a propósito de ese reportaje que desde luego queda muchísimo que hablar. Ese reportaje que ha hecho sobre los mataderos en China, sobre los mataderos de perros. Borja de Jorge Cañaveras, un tema... Por ejemplo, te leo un mensaje de Soso Cristian, dice en Twitter: madre mía, me han dado las lágrimas, me ha hecho llorar al escuchar la historia de los mataderos de perros en China. Y desde luego que bajo nuestro concepto, bajo nuestra cultura, bajo lo que es nuestra vida, evidentemente nos genera ese rechazo, pero cambiamos los términos, cambiamos los lugares y piensan exactamente lo mismo de nosotros. ¡Qué barbaridad! Los españoles, o los franceses, o los portugueses, son capaces de comer conejos, por ejemplo, que para ellos forma parte de su cultura de mascota, como para nosotros los perros. Es terrible en ambos casos, y si lo pensamos bien, esa frase de McCartney, que recordabais al final en este reportaje, es muy válida, ¿no? Lo sí, dice así, todo. Así es, sí, la verdad es que es una frase que sentencia y que, bueno, que nos hace dar un poco una vuelta de tuerca a la situación y replantearnos muchas cosas. Todo es una cuestión cultural, tenemos que plantearnos lo que está bien y lo que está mal, evidentemente, pero sobre todo que las condiciones de vida de los animales, y que después, por las cuestiones que sean, van a acabar en el matadero, sean por lo menos indignas, al igual que la muerte. Esto es muy duro, pero que por lo menos haya un mínimo de decencia, porque en muchas ocasiones se pierden algunos de esos mataderos de China, sean de perros o de lo que sea, se pierde esa dignidad, como también se pierde en los mataderos de nuestro entorno, en nuestra cultura, en todos, por desgracia, se pierde. Así es. Volvamos sí. Veganos todos, creo yo, ¿eh? Sí, si alguno, bueno, se ve con fuerzas, las fotos que hay en la página web de la ONG, la verdad es que son un poco desagradables. Desde luego. Pero también se pueden conseguir imágenes muy desagradables en los mataderos de España, aquí, ¿eh? Sí. Es terrible. Exacto. La tercera hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo con nuevos datos que nos va a ofrecer Silvia Casasola sobre el personaje de esta madrugada, el oculto. Un personaje que también tenía su sentencia. El medio es el mensaje. Pues esta información se extendió como la pólvora y lo que en su día parecía una afirmación temeraria, hoy en día resulta que es una realidad, de tal modo que a nuestro protagonista se le considera un visionario por profetizar la era digital. Habían dicho nuestros oyentes que si Leonard Cohen, que si José Luis Borges, pues no. Nuestro personaje creó el efecto McLuhan. ¿Por qué? Pues porque él se llamaba Herbert Marshall McLuhan, uno de los padres de la publicidad moderna, que hace más de 100 años, pues nació en 1911, aventuraba que los medios de comunicación eran una extensión de la persona. Cuando falleció en 1980, le calificaron de místico de la aldea electrónica, de ser el más hippie entre los académicos y ser el más académico entre los hippies. Pues ese ha sido el protagonista oculto, ya no oculto, de esta noche en La Rosa de los Vientos. Seguimos recibiendo algún mensaje. Borja, nos dicen y te dicen: hola a todos, gracias por haber hablado de los mataderos de todo tipo, por haber dado voz a los activistas que se juegan la vida, la salud y el tiempo constantemente por causas más que nobles. Lo habéis hecho de manera sincera y habéis dado voz a los que normalmente no la tienen. Solo al hacerlo es una fuente de emoción, así que... Se agradece. Ahora nos tienes que contar más cosas, ¿no? El buscador. Sí, vamos con ello. Pues vamos a ellas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las noticias del mundo de lo digital y las noticias que surgen del mundo de lo digital, como por ejemplo esta, Borja, que nos habla de la creación de abejas robots para polinizar las flores de los Estados Unidos. Sí, así es. Bueno, todos sabemos que desde hace unos años, desgraciadamente, las abejas están desapareciendo del planeta. Y esto es algo pues que nos afecta a todos, ya que la polinización que llevan a cabo estos insectos es fundamental para mantener la Tierra tal y como la conocemos. Pues bien, para combatir la disminución de abejas en Estados Unidos, un grupo de científicos de las universidades de Harvard y de Northeastern han creado una colonia experimental de abejas robóticas. El objetivo de estos robots es polinizar las flores de los campos de Estados Unidos, pero no solo realizan esta tarea, sino que además tienen un dispositivo que les hace emular el comportamiento de los enjambres. Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Micro Air Vehicles, es decir, microvehículos aéreos, que pretende desarrollar la microbiótica y el diseño de fuentes de alta tecnología. Además, dentro de los objetivos de estos microrobots están su uso en la búsqueda y rescate durante catástrofes naturales y atentados. Fíjate, no deja de ser paradójico. La desaparición de abejas en el mundo occidental tiene mucho que ver con nuestro desarrollo, con nuestra tecnología, con cómo nos hemos cargado el entorno, el medio ambiente. Y sin embargo, esa propia tecnología, esa técnica es la que se está utilizando para intentar buscar el remedio. Hubiera sido fácil no causar la enfermedad, ¿eh? Y que dependamos de unos insectos tan pequeños que nos parecen tan insignificantes. Pues son absolutamente necesarios para el funcionamiento de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, como son necesarios los niños, que ahora, los bebés, más en concreto que ahora, bueno, pues los pañales sueltan un informe como si se tratara de una impresora. Sí. Los pañales inteligentes. A lo que nos lleva esta era tecnológica. Verás, la empresa norteamericana Pixie Scientific ha creado unos pañales inteligentes que detectan si el bebé que los lleva puestos tiene algún problema de salud. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues los pañales llevan un parche con varios cuadrados de colores y cada uno de ellos representa una interacción diferente con una proteína, con agua o con bacterias, de modo que si el color cambia es porque se ha detectado que algo no funciona bien. Además, tú lo que haces es que con tu teléfono móvil escaneas el parche y el lector hace una lectura precisa sobre los datos químicos que se arrojan. Una vez escaneado el parche, los datos se cargan en una base central donde los médicos pueden acceder para obtener la información sobre la evolución del niño. Vamos, que tiene al niño controladísimo. Por el momento, el pañal va a ser probado en el Hospital de Niños de Benioff, el de la Universidad de California en San Francisco, y si todo sale bien, seguramente que la Agencia Americana del Medicamento lo apruebe en el segundo semestre del próximo año. Eso sí, hay que decir que el pañal costará un 30% más por toda esta tecnología que lleva, pero vamos, ya veremos si merece la pena o no. También la tecnología, el mundo de lo digital, las grandes empresas relacionadas con la informática, Google, Facebook, Apple, etcétera, etcétera, etcétera, han sido acusadas y han aparecido documentos, los documentos de Snowden lo muestran de forma muy clara, han sido acusadas de facilitar al gobierno de los Estados Unidos el acceso a sus bases de datos, que es el acceso a lo que nosotros hacemos en Internet. Ahora se unen estas empresas, cambian la cara y piden transparencia al gobierno de los Estados Unidos. Sí, así es. En un intento de lavado de cara, Apple, Google, Microsoft, Twitter y hasta otras 58 compañías más del sector le han pedido al gobierno de Estados Unidos una mayor divulgación sobre sus actividades de vigilancia, exigiendo un cambio radical en los protocolos de actuación. La misiva, la carta, ha sido enviada al mismísimo presidente Obama y a los líderes del Congreso, y en ella se pide que se permita a los proveedores de servicios de Internet y de telefonía informar a la ciudadanía sobre los datos que suministran a las agencias de vigilancia. Además, le solicitan el permiso para hacer público el número de peticiones gubernamentales sobre información de sus usuarios, la cantidad de individuos, cuentas o dispositivos de donde provienen los datos, y el número de peticiones que incluyen contenidos e información básica del suscriptor de la cuenta. La carta es una clara llamada de atención al gobierno a raíz de las filtraciones del caso Snowden. Recordemos que el exempleado de la CIA reveló la autorización judicial de la Agencia de Seguridad Nacional para supervisar las llamadas telefónicas, así como la exigencia del programa Prince, que le permite a la agencia acceder a la información de los usuarios almacenada en los servidores de las compañías telefónicas. Hablando de compañías telefónicas, nuestros aparatos móviles, la mayor parte de ellos usan, y lo usamos todos, el WhatsApp. Tú también, evidentemente. ¿Qué haríamos sin él? ¿Conoces a alguien que haya pagado por el WhatsApp? Porque tanto que se ha montado en las últimas semanas, el hecho de que se vaya a pagar, pues eso sí, una cantidad un poco pequeña, ¿no? 0,89. La verdad es que para el servicio que da a mí me parece pequeña. Por cierto, que prácticamente cuesta lo mismo un año de WhatsApp que un mensaje en SMS, o que costaba hace 2 o 3 años en SMS. Dicen que los teléfonos iPhone, los de Apple, estaban libres hasta ahora del pago de WhatsApp. Sí. ¿Ya no? No, ya no. Mala noticia. Resulta que el iPhone va a ser el único modelo de móvil que va a dejar de ser el único libre que no pague por el WhatsApp. Y esto es porque a partir de ahora los usuarios de este tipo de móvil tendrán que pagar $1 anual a la compañía de la manzana, los usuarios de la compañía de la manzana tendrán que pagar un dólar a WhatsApp. Hasta ahora los iPhones solo descargaban la aplicación y ya está, no tenían que pagar nada, pero ahora van a tener que pagar. Y es que WhatsApp ha dicho que el dólar es y será su única fuente de ingresos, puesto que no piensan incluir la publicidad. Te voy a dar un dato curioso a raíz de esta información, y es que de los 200 millones de usuarios de WhatsApp, que ya son usuarios, la mayoría están en Europa y en Sudamérica. Es raro que no estén en Estados Unidos. De hecho, la penetración en Brasil es del 40%, una cifra que se queda muy lejos del 20% en China, donde prefieren utilizar otra plataforma que se llama WeChat, y del escaso porciento de un 10% solo en Estados Unidos, donde son más partidarios del Facebook y del Skype. La verdad es que el chat de Facebook es muy similar al WhatsApp. Sí, pero quizás que haya es móviles. Más incómodo y más lento. Exacto. Desde luego, yo creo que WhatsApp tiene esa facilidad. Es como un SMS convertido en chat, y yo creo que ese ha sido el gran triunfo. ¿Ha triunfado en tu caso? ¿Tú también utilizas Line? Yo no. Uh-huh. Yo soy más del WhatsApp todavía. Me he quedado ahí. Yo creo que representas a muchas personas, pese a todo, ¿no? Porque parece que no ha acabado, ¿no? Hombre, yo creo que es más cómodo el WhatsApp. El Line es otra cosa, es como Facebook en el móvil, en cierto modo, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos, todo se andará. Gracias. Gracias a ti. ...2001, Odisea del Espacio... ...una de las obras de ficción más extraordinarias... ...que jamás se hayan realizado... ...es el tema, toda su historia... ...todo lo que hay detrás... ...al que nos presenta Silvia Casasola... ...en el Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades. En abril de 1964 tuvo lugar un encuentro entre dos grandes personalidades del siglo XX, Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke. Tanto uno como otro ya eran conocidos por el gran público y habían triunfado en sus respectivas carreras profesionales. La duda era si el binomio entre ambos funcionaría. A Kubrick se le había metido en la cabeza hacer una película de ciencia ficción, y en el género de la ciencia ficción, el amo era Arthur C. Clarke. Algunos afirman que Kubrick leyó el relato titulado The Sentinel of Eternity, es decir, El Centinela de la Eternidad, y quedó fascinado con el argumento. El relato lo escribió Arthur C. Clarke en 1948 para una competición de la BBC, que al final, pues nada, no logró participar. Tendría que esperar a 1951 para su publicación en la revista 10 historias de fantasía. Otros dijeron que Kubrick estaba obsesionado con una idea. ¿Cómo reaccionaría la humanidad si en algún momento se encontraban vestigios de inteligencia extraterrestre? Por ello fue por lo que entró en contacto con Arthur C. Clarke, al que le entusiasmó la propuesta y le ofreció 6 de sus historias como fuente de inspiración. Kubrick al final elegiría el Centinela y ambos se pusieron manos a la obra para forjar un proyecto conjunto que vería la luz en forma de novela y también de película. El punto de partida era el argumento central del cuento: el hallazgo de un extraño artefacto hecho de un mineral muy pulido, con forma piramidal. El extraño objeto había sido dejado en la Luna por inteligencia extraterrestre y además emitía una señal. Con la llegada de los astronautas a la Luna, el artefacto Centinela dejaría de emitir esa señal, prueba de que los humanos habían desarrollado tecnología capaz de explorar el espacio. Al principio ambos intentaron estar en continua comunicación para que la película fuera lo más fiel a la novela que estaba escribiendo Clark. Pero el objetivo no se pudo cumplir 100%. Kubrick era un director muy particular, perfeccionista hasta la exageración. Solía tener además muy claro qué historia quería contar. Y al final, la novela siguió un camino y la película otro. Aunque en esencia el mensaje era el mismo, cada uno quiso imprimirle su sello personal. Por ejemplo, Arthur C. Clarke describe en la novela que el monolito alienígena era piramidal, en cambio, en la película tenía forma rectangular y era negro como la noche profunda. La explicación del cambio era muy sencilla. Para Kubrick resultaba muchísimo más práctico que fuera así. Hacer algo piramidal resultaba más costoso y difícil, y con el gran rectángulo de piedra lograba el mismo mensaje. Otra licencia del director fue cambiar el planeta destino. Clark ubicaba los hechos de la misión en la órbita de Saturno, mientras que Kubrick los centró en el planeta Júpiter. Al parecer, los encargados de realizar la parte artística no encontraron el modo de reflejar los anillos de Saturno, de modo que quedara convincente, y entonces decidieron trasladar el escenario a Júpiter. El proyecto duró 4 años, de 1964 a 1968. En principio, iba a tener una línea de semidocumental, con una primera parte donde se escucharían testimonios de expertos hablando de viajes espaciales y de la posible vida extraterrestre, y una segunda parte con el argumento dramático de la novela. Pero aquella idea quedó en nada. Kubrick quiso andar mucho más, y siguiendo la filosofía de Nietzsche, primero fuimos bestias, luego hombres, y quizá algún día superhombres, enfocó el mensaje del fin siguiendo ese patrón. Argumentando que quizá, además de la teoría evolutiva demostrada por Charles Darwin, habría interactuado algo más que explicaría el salto cualitativo del hombre frente a otras especies. Ese algo tanto en la novela como en la película sería el encuentro de nuestros ancestros con el monolito. Ese elemento extraño y desconocido provocará un salto evolutivo en el hombre cuando, casi por instinto, incorpora su condición física, la inteligencia, dando significado a los elementos que ofrece la naturaleza que nos rodea. Es en ese momento donde se ve al homínido coger ese gran hueso de un animal como herramienta y convertirlo de repente en un arma para defender su grupo y también su territorio de otros grupos hostiles. Ahí es cuando la bestia comienza a convertirse en hombre. Pero la novela también nos plantea a la humanidad en un futuro de gran desarrollo tecnológico, donde la inteligencia artificial es otra herramienta que ayuda al hombre para la exploración interestelar. ¿Quién nos recuerda al ordenador HAL 9000? ¿Lees lo que te ordeno, HAL? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, HAL? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, Aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Ay, el intrigante ordenador que vigila todo lo que ocurre en la nave Discovery con su ojo rojo y que guarda un gran secreto. Ese gran secreto hará que al final entre en cortocircuito y se transforme en un auténtico psicópata. Será el primer asesino cibernético de la historia. Tanto es así que IBM no quiso que apareciera su marca relacionada con el superordenador, aunque este fuera tan avanzado que tenía emociones similares a los humanos. El hecho de ser un computador asesino les iba a proporcionar publicidad negativa, y eso tenían que evitarlo a toda costa. Aunque el rodaje de la película comenzó en 1964, la grabación de escenas y la gran cantidad de efectos especiales, hay que recordar que en aquel entonces por los efectos de ordenador brillaban por su ausencia, no concluyeron hasta 1968. Año en el que por fin se estrenó 2001, una odisea en el espacio. Hay que señalar que el título que se pensó utilizar en un principio fue Journey Beyond the Star, es decir, Viaje más allá de las estrellas. Del metraje original, tras el estreno, se suprimieron 19 minutos. Arthur C. Clarke había terminado la novela mucho antes que Kubrick la película e intentó por todos los medios publicarla, pero el cineasta no se lo permitió. También surgió otro problema con la música que acompañaba a las imágenes del film. En un principio, Kubrick encargó a su amigo Alex North que compusiera la banda sonora, y este así lo hizo. Llevamos un ratito escuchando la música que compuso North. Lo que el compositor no se imaginaba es que durante el estreno descubriría lo que había pasado con su trabajo. Tras varias escenas, sin escuchar ni una sola nota, pensó que bueno, que a lo mejor había recortado algunas partituras, pero resulta que no. Kubrick había eliminado totalmente la banda sonora. En su lugar sonaba la música clásica del alemán Richard Strauss y del austriaco Johann Strauss II. Eso sí, estaba dirigida por el gran Herbert von Karajan. Imaginaos la cara que se le quedó a Alex North y el disgusto que se llevó, pero es que encima Kubrick ni se dignó en comentárselo. La película fue muy criticada tras el esperado estreno. De hecho, aunque fue nominada a varios Oscar, solo ganó el de efectos especiales. Y es que Douglas Trumbull había hecho un trabajo excepcional, sobre todo en el momento en que el astronauta superviviente hace un increíble viaje a través del espacio y el tiempo, viendo planetas, estrellas, todo mientras atraviesa miles de galaxias. Vamos a ser buenos y no os vamos a contar el final, ni tampoco qué sucede con el maluto superordenador HAL 9000. Eso sí, si queréis averiguarlo, creo que lo mejor es que leáis la novela de Arthur C. Clarke o, en su defecto, ver la película homónima de Stanley Kubrick. ¿O por qué no? ¿Por qué no hacéis las dos cosas a la vez, como hicieron ellos? Así que, al compás de Strauss, que lo disfrutéis. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. veces parece casi magia, pero tras la magia, en realidad lo que hay es mucha ciencia y mucho trabajo. E investigaciones muy serias, muy meticulosas, y es que gracias a los avances científicos y a técnicas más que extraordinarias, cuando los agentes e investigadores de los principales cuerpos de seguridad se enfrentan a una investigación a raíz de un crimen, a veces lo que hemos visto en la ficción, en series de televisión y en películas, parece hacerse real. Leticia Jiménez y Carlos Verbel acaban de publicar el libro Los nuevos investigadores en la editorial La Esfera de los Libros, los casos más relevantes de los CSI españoles. Ambos periodistas con larguísima trayectoria y que han venido aquí hasta los estudios centrales en Onda Cero para acompañarnos y para presentarnos a esos nuevos investigadores, a los protagonistas, a los cientos, a las decenas de casos que protagonizan en su nuevo libro y que presentan Carlos Verbel y Leticia Jiménez. Muy buenas a los dos. Buenas noches. Pues no. Los CSI españoles, digo yo, que aunque al principio lo explicáis, ¿no? Pero es como si poco a poco la realidad se fuera pareciendo a la ficción y que gracias a las nuevas técnicas pues se van consiguiendo cosas que antaño parecerían magia, auténtica magia en muchas ocasiones. Sí, Dan Brown en su libro, en su último libro, decía que en un determinado momento del avance humano, la magia parecería indistinguible de la ciencia. Una persona, por ejemplo, del siglo XIX, viendo lo que hacemos ahora mismo, un teléfono móvil mismamente, pensaría que es magia. Bueno, la ciencia y sobre todo la tecnología en los últimos 25 años ha sido brutal y se ha llevado por delante muchas cosas y ha transformado muchas cosas también, el periodismo inclusive, nuestro mundo también, pues de una forma casi irreconocible. La tecnología, en lo que a investigación se refiere en España, es muy parecida a Estados Unidos, muy parecida a Inglaterra, muy parecida a Francia, los países del resto de Europa, forman una especie de red en la cual se van compartiendo avances. Y por lo tanto, si tuviéramos que poner nuestra policía científica, las que tenemos aquí, no es una nada más, ¿eh? Tenemos policía científica, servicio criminalística, policía foral de Navarra, la Ertzaintza y por supuesto Mossos de Escuadra, que son magníficos. Si tuviéramos que ponerlos en un ranking de 0 a 10, yo pondría un 9 o un 10, son muy buenos. Por lo tanto, en nuestro país, los CSI, los auténticos CSI, están en buen lugar a nivel mundial. Mira, un policía, ¿verdad?, un amigo nuestro, Juanjo, nos decía, mira, la gente piensa muchas veces que somos como los hombres de Paco, que lo crean, que lo crean. Nos hace más fácil el trabajo. Pasar desapercibidos, ¿a que sí? Y que otros crean aquello en lo que no estamos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que si tú piensas que son muy tontos y que no te van a pillar, dejar mucho más rastros. Y hoy en día, hoy en día, el principio de Lockhart, que uno cuando entra en un sitio deja rastros suyos en ese sitio y se lleva cosas de ese sitio, es verdad. Vosotros citáis al comienzo del libro la figura de Vidocq como un elemento fundamental, como el punto de inflexión. Cuando comienza la nueva investigación y cuando alguien, que es el caso de Vidocq, había estado completamente involucrado en las fechorías más terribles y además utilizando técnicas e ingenio al más absoluto nivel, lo puso a disposición después de los agentes, ¿no? Es una historia maravillosa y apasionante, que una persona como un ser que estaba en la cárcel con 34 años en 1809, Vidocq, decidió que estaba harto de llevar esa vida y entonces habló con las autoridades para que le diesen una oportunidad. La oportunidad se la dieron estando en la cárcel trabajando para ellos y entonces dio muestra de que valía para ello y le pusieron a 4 policías para luchar contra el crimen. Pero fue el primer investigador criminalístico, tal como se hace ahora mismo. Se enseñó a coger las huellas, a fijarse en todas las personas. Para mí es una historia apasionante. Yo creo que Vidocq era una especie de, como así como José Manuel Tempranillo, ¿no? Recordamos, este hombre se dedicaba, pues era un delincuente y era una especie así como de lute a lo bestia, perdón por la expresión, pero es así. Él se escapaba, siempre se escapaba de una forma facilísima, y la última vez se presentó ante el director de la policía y le dijo, mira, yo estoy dispuesto a colaborar con vosotros si me des una oportunidad, y el director de la policía dijo, mira, no te creo, que le encierren. Digo, vamos a ver, si dentro de una hora iba con 4 sujetos de más de 1,80 m, si dentro de una hora yo estoy aquí de vuelta, eso probará mi auténtica buena fe. El otro se rió y dijo, bueno, sí, que se lo lleven. A la hora estaba de vuelta en el director, en la oficina del director de la policía francesa. Porque si en esa ocasión no hubiera estado de buena fe, esa hora le hubiera servido y le hubiera bastado para fugarse y, claro, y desaparecer. De hecho, cuando él comenzó a trabajar, cuando fruto de esa reunión él comenzó a trabajar para las autoridades, lo que se dijo a la opinión pública, que es muy difícil que la opinión pública aceptara que el delincuente más perseguido estaba empezando y iba a empezar a trabajar con los buenos, ¿no? Era uno de los malos que iba a trabajar con los buenos, pero lo que hicieron fue inventarse una nueva fuga porque todo el mundo se creía que era capaz de fugarse, ¿no? Evidentemente. Y de hecho, él, recordemos que él empieza a despegar cuando le mandan a la cárcel y se convierte en un confidente. Era además un especialista en disfrazarse. De hecho, Sherlock Holmes tiene mucho de Vidocq, y hay muchos protagonistas de novelas posteriores que se inspiran en Vidocq. Es decir, esto es así. Depardieu, cuando hace su película Vidocq, de alguna forma lo exageró, pero era un tipo excepcional. Es decir, y no es porque fuera francés, es el factor humano. Es como Ramón y Cajal o como cualquier otra persona importante que nace en un país y que realmente tiene vocación. Él realmente despega con un hecho importante. Y era el jefe de la policía política en aquel tiempo, era Fouché, José Fouché. Él controlaba perfectamente todo el entramado político, pero no controlaba el entramado criminal. Entonces le roban a la ex emperatriz Josefina, le roban un collar. El emperador le llama, o sea, estaba divorciándose de ella, y le dice, hay que recuperarlo. Fouché no tenía ninguna capacidad de llegar a los bajos fondos. Entonces tiró de Vidocq, y en tres días Vidocq recuperó el collar. Pero es que Vidocq, además, lo que hizo luego, una vez que él demostró que podía coger y podían confiar en él los policías, creó una unidad policial, y creo que también tiró de otros delincuentes, claro, para crear esa unidad, no. E incluso en esos delincuentes había mujeres. Claro, no solamente creó una unidad, creó la Sûreté, que es ahora mismo la policía criminal, la policía judicial francesa. Fíjate, la crea un criminal y hace uso de mujeres delincuentes, porque sabía que eran los que podían meterse en ese mundo. Los disfrazaba e hizo una cosa muy interesante que a Leticia le encanta, y es que eso siempre se jactan los ingleses de haberlo inventado. Como no existía lo que tenemos ahora mismo, que son los ordenadores con esa capacidad para identificar a la gente y demás, se llevaba a sus agentes a las cárceles y hacía que los delincuentes pasaran por delante de ellos para memorizar sus caras. Luego los ingleses le copian, igual que los americanos le copian, pero él inventa justamente eso. Entonces, cuando salen los delincuentes, ya tienen la memoria de a ti te he pillado, porque en aquel tiempo no hay ninguna forma de identificarlo, no existían las huellas. El sistema que se utilizaba en aquel tiempo era la marca en la piel, o sea, que se suprimió a finales del siglo XVIII, pero no había una forma de identificación. La gente, un delincuente podía tener 25 nombres, y Vidocq que empieza a darle sentido a la investigación criminal. Es el primer, vamos a decirle así, genio de la investigación criminal, y tiene bemoles que fueron delincuentes. Vosotros a lo largo del libro presentáis creo que son 25 casos ocurridos en nuestro país, resueltos por investigadores y agentes de nuestro país empleando las técnicas en ocasiones asombrosas, aunque en no pocas veces los delincuentes son de fuera. Es el caso de Stuart Robert Louis Hutchinson, el descuartizador. Una historia tremenda, pero más tremenda y más extraordinaria, desde luego, fue la investigación policial que llevó a cabo nuestro equipo de agentes, los agentes españoles, para averiguar cómo había hecho todo y finalmente condenarlo, ¿no? Este señor decidió matar a la señora, como era cazador, la metió en la bañera, la sacó la sangre, la descuartizó, la carne la metió en botes de conserva y se dedicó a tirarlo por todo Mijas. ¿Después de quemarla? Quemó todos los huesos en la chimenea de su casa, y entonces dijo, mi señora se ha ido. En un principio pasó por eso, mi señora se ha ido, luego ya, bueno, pues... Y lo que denunció fue una desaparición, ¿no? En sí, cierto modo. La señora, entre comillas, ¿no? Pero, La señora se había ido, y ya está. Se puso en marcha una investigación por el padre de ella, y entonces la policía empezó a darse cuenta que no era posible que hubiese desaparecido, por varias cosas, como era el pasaporte, un abrigo de visón. Y entonces este señor pensó que lo había hecho todo estupendamente. La policía científica cogió de la chimenea unos restos y se llevaron varios restos de allí, y apareció un trocito que parecía una vértebra. Uh-huh. Se lo mandaron a balística, pero él pensó, me han pillado, porque parecía una vértebra. Y entonces él habló y contó cómo la había matado, cómo se había deshecho del cadáver y todo. Cuando al cabo de los días llega el informe de policía científica, no era ninguna vértebra de la señora, era un cascarón de una langosta. Luego, si el señor se hubiese callado... Uh-huh. No sabemos si antes o después se hubiera sabido algo o no... No, como mínimo se hubiera tardado muchísimo tiempo. No se hubiese sabido nada, ¿no? Porque mira, la policía se volcó en ese tema por conseguir un solo bote de todo lo que había esparcido por allí, y no se pudo encontrar nada. Lo que pasa que bueno, se le pudo demostrar, y luego por donde la había matado. Lo curioso es que él se deshizo del cadáver, lo troceó. Y se deshizo el cadáver introduciendo los restos en la chimenea, una chimenea de cerámica. Eso nos lleva mucho al tema este de Bretón, en la cual él decía que lo hizo así, luego después lo hizo así, y la policía no se lo creía, y tuvieron que hacer pruebas, y estuvieron de acuerdo en que alcanzaba 800 y 900 grados de temperatura. Recordemos que para incinerar un cadáver necesitas entre 700 y 900 grados. Los tipos se dieron cuenta que la chimenea podía evidentemente haber sido utilizada para eso. Todo lo que el tipo luego después explicó, los policías pudieron ratificar que había sido verdad toda su explicación. Incluso recuperaron, porque el tipo levantó toda la casa, toda la habitación, cambió la moqueta, pintó la habitación, pero siempre queda una gotita de esas minúsculas que dices, está todo limpio, siempre va a quedar una gota minúscula. Tengo varios casos en los cuales el sujeto es detenido por eso, por la gota minúscula, casi microscópica, que a vosotros os pasa, sois periodistas igual que yo, cuando coges un texto rápidamente, la errata, la ves, ¡tum!, se te va, ¿no? Bueno, por científicos les pasa lo mismo, entran a un sitio y tienen un ojo entrenado y dicen, ¡pum!, aquí. Exacto, y la rata la ve normalmente otro, no el autor, que es lo que pasa en muchas ocasiones y es lo que ocurre en muchos de los crímenes. Una frase que repetís vosotros, que os han comentado los agentes en muchas ocasiones, es que no existe el crimen perfecto, que existe la investigación imperfecta, pero a veces esa investigación sí llega y sí acaba alcanzando la perfección que no fue capaz el criminal de llevar a cabo. Ahí en las películas, ¿no? Muchas veces Leticia y yo, en las películas veis gente que está obsesiva con su trabajo, que se concentra mucho en eso, y hay gente que dice, no, eso es de mucha de película. Hay gente en científica y en investigación que son así. Hay gente que tiene el típico don, que cuando va a una escena del crimen, sin llegar a hacer un registro exhaustivo de, pues eso, recogida de huellas, de buscar, pues me imagino que, no sé si es con luminol, con lo que se busca el resto de sangre, por cómo está el escenario, suele saber una composición del lugar de lo que está pasando. ¿Habéis dado con policías que tienen minutos. Puntos? Sí, claro, pero son los policías normales, los policías de investigación, porque los que luego estamos hablando de policía científica son los que van, hacen la inspección ocular, cogen las muestras, pero el policía, el que yo llamo el policía de calle, el investigador, por supuesto. En 5 minutos. Cuando llegan a una escena de crimen y empiezan a ver lo que hay, se ponen, pues como ha visto muchas veces en las películas, pues lo clavan. Se quedan mirando y empiezan a sacar determinaciones y saber, mira, esto es algo pasional o esto es tal. O sea, están tan entrenados que, ya te digo, en 5 minutos, a lo sumo 10, después de verlo, saben más o menos dónde hay que buscar. Tienen eso que parece un sexto sentido, pero que no es un sexto sentido, se llama experiencia, fundamentalmente. Sí, claro, ¿no? y un método de trabajo. Por cierto, este caso que hemos comentado, el de mi hija, el de Hans Hitchcock, nos recuerda muchísimo, ¿no? En algunas cosas, por ausencia de cadáver quemado, ciertos hallazgos, nos recuerda mucho al de los niños de Córdoba que citas y sobre el que escribes tú, Leticia, en el libro, el caso de los niños de Córdoba, el caso de Bretón, en el cual la policía científica también ha tenido una participación muy importante. Hombre, has tenido una participación muy importante, es un tema que va a dar mucho que hablar en el juicio, pero... Lo dice porque el abogado ha planteado ya que lo que va a poner en tela de juicio es en la cadena de custodia. De los restos. Claro, entonces visto desde fuera, dices, vamos a ver, aquí donde está el talón de Aquiles, demostrar que esos huesos pertenecen a Ruth y a José. claro, no han podido recuperar ADN, ¿verdad? No, no, el ADN no ha salido, él va a decir que no, claro, su defensa. Pero está claro que son huesos de niños, si no son de Ruth y de José, ¿de qué niños son? El juez dice en uno de sus, juez de instrucción, juez de investigación, dice en uno de sus autos que si esos, que esos huesos corresponden evidentemente a niños de esas edades, y si no son los hijos de la persona, de esa persona, de, ¿a qué niños pertenecen? No se puede dejar en el aire, evidentemente, pero está muy claro desde el punto de vista judicial que el planteamiento va a ser ese, la cadena de custodia, es decir, ¿pertenecen o no pertenecen? Sobre todo por el testimonio, que el primer informe que hizo Josefina Lamas, que es donde me imagino que se agarrará el abogado defensor. Bueno, pero quiero decirte, eso está claro, hubo el fallo y hubo el fallo. Era una señora con mucho prestigio, muy reconocida, y tuvo ese fallo, somos humanos, perfecto, y se tardó más en saber toda la verdad, perfecto. Si hubiese sabido, únicamente se retrasó, no quiere decir que este señor se hubiese ido de rosita, se retrasó el asunto. Ahora, a partir de aquí, vamos a ver qué pasa. A mí me maravilla mucho, por ejemplo, el hecho, vamos a ver, las cosas se pueden ver con la botella medio llena, medio vacía. Estamos de acuerdo, ¿no? Podés atacar a la policía por haber sido tan inoperante, sin haber cerrado ese caso 9 meses antes, o puedes decir, vale, ha ocurrido, vamos a sacar conclusiones. Yo prefiero ver la botella medio llena. Y yo creo que en este tiempo se han aplicado una serie de técnicas que normalmente no era una costumbre en la policía científica. Por ejemplo, el georradar. El otro día, viendo la película de Parque Jurásico, empezaba hace ya 20 años, ¿no? Empezaba con una identificación de un dinosaurio a través del georradar, veías rápidamente sin tener que cavar. Bueno, esto se ha aplicado allí. Se ha aplicado la fotografía termográfica, y se ha aplicado también un tipo de prueba que a mí me parece muy novedosa, que es la astrofotografía aplicada a esto. Es decir, había que demostrar si el coche que salía de las quemadillas, y iba al parque, en dos sitios que pasaba, que había una cámara de circuito cerrado, si el coche llevaba niños dentro o no llevaba niños dentro. La astrofotografía que viene de Valencia, precisamente, la aplicación que hay, demuestra con una certeza de más de un 90% que dentro del coche no iban niños. Eso a la policía le da mucha seguridad, un 90% de probabilidades es muy alto. Bueno, todo esto son indicios que luego después tienen que ir al juicio, pero que sí han ayudado a la policía, que se ha gastado mucho dinero, decían otro día 140.000 euros en total, les ha ayudado a desarrollar nuevas tecnologías, nuevos sistemas de identificación sobre el terreno. Entonces, miremos la botella medio llena. Uh-huh. El sospechoso principal está en la cárcel, está esperando juicio, y ahora falta que llegue el juicio. A mí me pareció genial, que además lo relatáis en el libro, cómo el profesor Echevarría coteja los restos que le han dado, ¿no?, que los tenía custodiado la policía, con huesos de niños de esa edad, para que no haya ninguna duda, mirando pieza por pieza. O sea, es que no hay duda. Es de una rigurosidad. Totalmente, yo creo que no queda ninguna duda que los huesos son de dos niños de esas edades. Desgraciadamente, el ADN no se va a poder conseguir, que ahí va a ser por donde va a tirar el abogado, claro. Pero vamos. Yo sé que es una cuestión que todavía queda muchísimo tiempo para el juicio, faltan de, posiblemente aparezcan pruebas más determinantes, que sería lo esperable para que la resolución del juicio no vaya a ser un escándalo, que lo va a ser. Una que no ha salido nacional con casi toda seguridad, claro. Y va a provocarse, no porque no vaya a existir, que existirá una condena, pero no va a ser, por lo menos con lo que hay ahora, no va a ser lo que espera la sociedad. Bueno, se va a armar una polémica similar a la del caso de Marta del Castillo, muy similar, ¿no? Un tipo de prueba que no ha salido nada y se ha hablado muy poco de ella es el tema del iPhone que tenía este Betón. Que el iPhone le coloca en todo momento donde va, tiene claramente sus trayectos y demás. Hay cosas que nos van a sorprender, que van a salir en el juicio, que nos van a sorprender. Otra historia que se plantea o que están planteando es si el juicio de un jurado o los jurados van a ser lo suficientemente neutrales y demás. Es lo que tenemos, y hay que confiar en el sistema de jurado. Si las partes no quedan contentas con el resultado del juicio, tienen luego después el Tribunal Superior de Justicia donde apelar. Es decir, lo bueno que tiene la justicia es que puedes apelar luego después. Otro de los casos verdaderamente apasionantes que vosotros citéis en el libro es el del empaquetador de cadáveres. Todo empezó con el descubrimiento de un cadáver, como el nombre del caso, ¿no? Como lo habéis titulado, indica, en la calle Bárbara de Braganza, en Madrid, un cadáver empaquetado, y a partir de ahí la investigación policial. A 50 metros escasos del Tribunal Supremo, a 75 metros del Consejo General del Poder Judicial y a 150 metros de la Audiencia Nacional. Imaginaos. Claro, la gente pensaba que un paquete con bomba o algo parecido. Claro, y por eso la primera fase de la investigación in situ rápido, fue para desactivar aquello que finalmente no era una bomba. Bueno, en cierto modo sí era una bomba, pero metafóricamente hablando, ¿no? Era un cadáver de una ciudadana gitana. Uh-huh. Había desaparecido y de pronto ya había aparecido completamente empaquetada. Se llevaron luego después al anatómico forense, y era una cosa curiosa porque muy poca gente sabe que los policías judiciales, los miembros de la brigada criminal, cuando se hace el cadáver, cuando se hace la autopsia, tienen que estar presentes. Que es una de las cosas que la gente no sabe. Los policías que hacen investigación de un asesinato, un homicidio y demás, tienen que estar presentes en lo que es la autopsia. Y ese momento, para quien no lo sepa, es muy desagradable. No porque la muerte sea desagradable, que es desagradable en sí, sino porque la muerte huele muy mal. Uh-huh. Y cuando abrieron el paquete este, pues antes se suelen poner Vispaporub debajo de las fosas nasales. Sí. Para que el dolor a mentol no les deje. Lo que pasa es que luego después se te queda en el pelo, se te quedan las ropas, se te quedan las partes. Y cuando abrieron todo aquello, ¿verdad? Apareció la mujer desnuda y debidamente empaquetada, y había sido asesinada, ¿verdad, Yoli? Esta Leticia. ¿Y cómo habían averiguado? Porque ahí tuvo mucho que ver un tatuaje, ¿no? Que había aparecido, y otra serie de pistas que llevaron a poder averiguar, en primer lugar, la identidad de la víctima, y posteriormente intentar averiguar quién había provocado la muerte de ella, ¿no? Sí, no, la policía la verdad es que trabaja extraordinariamente bien. Mira, me estoy acordando ahora mismo de un tema también que va, de una persona que apareció en una bolsa de Adidas en el puerto de Barcelona. Nadie había denunciado ese muerto. Al final era una señora. Rápidamente, lo que decías tú, la policía dijo, el hijo. Fueron detrás del hijo, y el hijo también había desaparecido. Resulta que era un cadáver que se había encontrado hacía unos días quemado. Bueno, pues al final, toda esa investigación, tuvieron que... los dedos estaban totalmente mojados, que no era capaz de sacar las huellas, y fue como deshidratado, y entonces de ahí pudieron conseguir la identificación de los cadáveres, y entonces rápidamente se pusieron a trabajar, y había sido el nieto, que realmente fue por dinero. Luego sí, los asesinatos son por dinero, pero en este caso concretamente que tú nos hablas, el del empaquetador, sí, de cadáveres, empaquetador. Cuando llegaron entraron los ordenadores, se dieron cuenta de que había otro caso anterior. ¿Qué? De otra prostituta que había sido encontrada de la misma forma, es decir, enfrente de un vertedero de basura de escombros, y debidamente empaquetada. Empezaron, imaginaos, Silvia y Bruno, en ese momento pensaban que teníamos un asesino en serie en Madrid que empaquetaba cadáveres. Claro, todo el mundo empezó a sonar las alarmas, evidentemente. Gracias a la investigación, a la sangre y demás, llegaron a la conclusión de que las huellas, además, pertenecían, que había en la caja, pertenecían a un sujeto que tenía que estar fuera de España, un magrebí que tenía que estar fuera de España. Y eso les posibilitó, después de machacarse mucho las calles, detenerlo y llevárselo directamente a la policía. Ahí lo interrogaron. Y dijo que bueno, que mantenían relaciones sexuales y que le debía dinero y que se vio de la mano, lo habían matado. Y fijaos lo curioso de todo esto, habían dejado la casa completamente hecha, la habitación que tenía hecha unos zorros, la mató un viernes, la empaquetó y la tuvo 2 días, 48 horas, allí en su habitación perfectamente empaquetada, hasta que el lunes siguiente se deshizo de ella. Y ahora la pregunta es, ¿por qué se deshace ella con un paquete? Pues tiene una respuesta muy fácil. Es como cuando se descuartiza un cadáver. Mucha gente se queda horrorizada y dice, es que lo descuartizó. Vamos, el descuartizamiento de un cadáver no significa nada. Tú puedes matar a alguien Y para deshacerte él, lo descuartizas. En este caso, él no sabía cómo descuartizarlo, entonces lo que hizo fue empaquetarlo. Le puso una serie de cuerdas y lo bajó a mano, un tipo que tenía fuerza, lo bajó a mano a la puerta. Entonces, llamó a un taxi. El tío se dedicaba a la venta ambulante. Llamó a un taxi, se paró el taxi, y como no podía subir el paquete al taxi, un policía nacional que pasaba por allí le ayudó a subirlo. ¡Pum! Lo puso en el este. Entonces se dio una vuelta y estaba justamente, ahora Braganza, estaba pues a como un kilómetro donde vivía él. Y dijo, bájeme aquí. Él no sabía dónde estaba y nada por el estilo. Bajó, colocó el cadáver y se marchó. No era un asesino en serie, había matado a esa persona, y la primera mujer que habían encontrado, que era que había estado empaquetada también, había muerto de muerte natural. Por lo tanto, se le acusó directamente de un homicidio y fue condenado a 20 y tantos años. No sabemos si ahora mismo está en... Yo creo que ya está en la calle, me parece. O sea, sucedió hace un poquito de tiempo. Pero lo curioso de todo esto fue que la policía respiró tranquila porque no teníamos un asesino en serie de estos de película en la calle, sí, sino que había sido... Afortunadamente no hay tantos, ¿verdad? Claro, afortunadamente. Claro. Respiraron, ¿eh? Y una de las cosas buenas, que además he hecho mención, los ordenadores, que hoy por hoy va a ser la herramienta, y es la herramienta más eficaz que tiene la policía a la hora de cotejar base de datos, a la hora de mirar informes, para poder sacar la solución. ¿Se acuerdan de una serie que había que se llamaba, en inglés se llamaba Vida en Marte? Y aquí la chica de ayer, me parece, se llamaba, ¿no? Que era un policía que volvía atrás en el pasado, hace 20 años, y entonces tenía que vivir con todo aquello. Bueno, si ahora hiciéramos lo contrario... Pues igual que nos espías de nuestro amigo Fernando, si cogiéramos a un policía de hace de 1970 y lo trajéramos aquí, o sea, seguro que se sentiría en Marte. O sea, esto no, o sea, tendría, empezando por los teléfonos móviles. El teléfono móvil, por ejemplo, se ha convertido en una forma de investigación súper eficaz. La cantidad de crímenes que se ha resuelto gracias a saber la localización de un teléfono móvil en un momento determinado, gracias a la triangulación. Es decir, ¿cuántas veces nos lo ha comentado Fernando? En el mundo de los espías también se utiliza. De hecho, se ha marcado... Buenas noches de nuevo, Fernando, ya que estás aquí. Hola, buenas noches. Estaba alucinado con las cosas que cuenta mi amigo Berbel. Que además, eso iba a decir, que sois viejos conocidos y amigos, ¿verdad? Comenzamos la guerra, hicimos la guerra civil y luego ya nos dedicamos a otras cosas. Y luego estuvisteis en la Segunda Mundial. Os conserváis muy bien. Además, el ordenador, toda la importancia que tiene hoy en día el ordenador y los delitos que también se ocasionan por el Internet. Exacto. Y el ordenador. Uh-huh. Es que Leticia se quedó enamorada cuando estuvimos con los hombres de la Brigada de Investigación Tecnológica, que son de película, porque yo los llamo los patrulleros del abismo, porque son los tipos que se dedican todos los días a perseguir a los pederastas en la red. Uh-huh. Y mi amiga Leticia, que trabajó profundamente esos dos casos en que contamos aquí, me gustó muchísimo, se quedó horrorizada, y cada vez que habla de ellos, claro, sí. Es una cuestión personal, ¿verdad? Sí, porque como mujer, como madre, veo muy impactante un caso de que un policía esté trabajando, vea en unas páginas de pornografía infantil cómo violan a una niña de 6-7 años, se pongan a investigar de qué país, dónde es, bueno, con todo lo que lleva a la investigación, que es apasionante, cómo estudian todo ese vídeo, y resulta que, por desgracia, cuando detuvieron al individuo en Madrid, la niña tuviese 15 años, entonces fueron viendo durante toda la niñez de la niña cómo iba creciendo según las violaciones. Madre mía. A mí ese tema me parece tan alucinante. Abusos sexuales. Claro, claro. Porque la violación tienes que tener la voluntad. Si la niña no sabe lo que está pasando, sí, es un abuso. Ese matiz, sí, es verdad, desde el punto de vista legal, pero vamos, no deja de ser. Lo curioso de todo esto es que el jefe de la VID, por ejemplo, que patrulla el abismo todo el día, tiene una especie de salvavidas encima del ordenador. ¿Sabéis qué salvavidas es? Es la foto de su familia. Está viendo lo que está viendo, y tiene su familia muy claro encima, porque no quiere perder su referencia. Claro. Si te puedes perder en el abismo, ¿eh? Los nuevos investigadores, los casos más relevantes de los CSI españoles, lo ha publicado La Esfera de los Libros, y sus autores son Leticia Jiménez y Carlos Berbelante. Ambos han estado con nosotros esta noche en La Rosa de los Vientos a estas horas, así que os agradecemos infinita y doblemente un por esta presencia aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer, gracias. Para nosotros. Nos vamos y volvemos el próximo sábado a la 1:00 a.m, a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después No Son Horas. Y la ganadora. Salas, claro. La ganadora, Divina Jacqueline, ha sido del personaje.